que hemos visto hasta ahora. Y cualquier duda que tengan la aclaramos antes de seguir. En las primeras clases vimos de qué se trata la prehistoria, la arqueología, la relación entre antropología e historia, antropología y arqueología. Vimos cuál es el campo de estudio, o sea, el tiempo y espacio de la arqueología. Y vimos también cuál es el objeto y los métodos de la arqueología. Vimos a través del texto de Otzi cuál es el concepto de la arqueología como una ciencia interdisciplinaria, con ese texto. Y vimos también la teoría de alcance medio. ¿Se acuerdan? Vimos que en la arqueología se trabaja con tres niveles de teoría. Un nivel que es el nivel superior, que está dado por teorías como, por ejemplo, la teoría general de los sistemas. Generales que orientan la investigación. Un nivel más bajo de teoría, que es la teoría que uno puede aplicar cuando está trabajando, a los restos arqueológicos que encuentra. Y entre esos dos niveles, superior, hay un nivel medio de comprensión, que es la teoría de alcance medio de alcance medio. Esa teoría de alcance medio fue postulada por Vinson, ustedes tienen alguno de los textos de Vinson para leer, y dice que la única forma de enlazar los restos que yo tengo en el presente con la conducta humana que les dio origen, que está en el pasado. Y esta teoría lo que trata de hacer es esto: tratar de ver a través del registro arqueológico que tenemos en el presente cuál fue la conducta que en el pasado originó esos restos. Entonces, para poder unir esas dos cosas, el presente con el pasado, necesitamos una teoría. Y esa es la teoría de alcance medio. Esta teoría de alcance medio se vale de qué? De estudios acuérdicos. O sea, que la única forma en que yo puedo ver cuál fue la conducta en el presente es haciendo una réplica, observándola en el presente. Entonces, dentro de estos estudios acuérdicos habíamos visto que estaba la taxonomía, la arqueología experimental y la etnoarqueología. Y dentro de la etnoarqueología nosotros habíamos visto en detalle dos trabajos: el de Munamu y el de los festivales de los Mermanos y el de la Nuca de Político. Bien. Después habíamos visto de qué se trata el registro arqueológico. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había tres categorías: artefactos, ecofactos o estructuras? O sea, que el arqueólogo trabaja básicamente a través de registros materiales. Hasta ahí estamos bien, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Lo claro? Bien. Tiene alguna duda en cuanto a lo que vimos, no podemos volver. Después estuvieron viendo el proceso de organización, o sea, cómo explicamos los procesos. Básicamente a través de una teoría que es la teoría evolutiva. ¿Tiene claro de qué se trata la evolución? ¿Les quedó claro? ¿Tienen claro de qué se trata la teoría evolutiva? ¿No? Bien. Entonces vamos a ver primero entonces cuáles son los supuestos básicos de esta teoría evolutiva. Los vamos a resumir. O sea, la teoría evolutiva es más amplia que esto, pero digamos que a los fines de nuestro conocimiento esto es lo que resume el núcleo de esta teoría evolutiva. O sea, como la comunidad es más amplia de lo que nosotros sabemos. Si alguien le interesa leer cualquiera de las obras de Darwin, se puede pasar por internet, tienen el libro en la biblioteca, si alguien le interesa lo puede leer. Pero lo que vamos a hacer es resumir el núcleo fundamental de esa teoría evolutiva. Saben que Darwin concluyó esa teoría después de un largo viaje que hizo a través del mundo, incluso pasó por nuestro país, pasó por Patagonia, por Buenos Aires, se entrevistó con Rosas. Entonces, también conoce nuestro país. Después de ese viaje, muchos años después del viaje, recién formula su teoría propiamente dicha. La idea de evolución no es una idea novedosa para la época de Darwin. En 1859 él publica su libro El origen de las especies. Pero en realidad, la idea de evolución es una idea que circulaba desde el siglo anterior. ¿Qué es lo que hizo Darwin? ¿Cuál es el mérito? Y eso es lo que vamos a ver en el trabajo de hoy. ¿Cuál es el mérito de Darwin? Si la teoría, digamos, la idea de evolución existía. El mérito de Darwin es haber dado un marco científico a esa teoría y haber postulado por primera vez el mecanismo evolutivo. ¿Por qué se evoluciona? por primera vez él da una explicación científica, le da un marco científico a esa idea que ya venía circulando en el ambiente científico desde el siglo anterior. Tal es así, esa idea que estaba circulando en prueba de ello es que paralelamente a Darwin hubo otra persona, que es mucho menos conocida, Wallace, que formuló la misma teoría al mismo tiempo. O sea, lo que hicieron ellos fue atar cabos sueltos. O sea, esas ideas que venían circulando en el siglo anterior, darles un marco científico. Entonces, le correspondió a Darwin, digamos, el privilegio de haber sido el primero que postuló la teoría evolutiva de una manera científica, postulando un mecanismo que explicaba por qué se lo dio. ¿Cuál sería ese mecanismo? La selección natural, exactamente. ¿Cuáles son las bases, entonces, de esta teoría evolutiva? Vamos a ver que Meyer es uno de los que mejor sistematiza el tema de la teoría de evolución a través de una serie de observaciones y a partir de esas observaciones, conclusiones. La primera observación es que las especies tienen gran diversidad y gozan de un gran potencial de fecundidad. Esa es simplemente una observación que Darwin pudo hacer a través de su viaje alrededor de América del Sur. La segunda observación, las poblaciones tienden a conservar sus proporciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay poblaciones que tienen muchas crías, no todas sobreviven. De manera que las poblaciones tienden a conservarse estables. Ustedes fíjense, ¿cuánta capacidad reproductiva tienen los ratones, por ejemplo? Se reproducen con muchas crías y al periodo muy corto. Si sobrevivieran todos los ratones, este mundo estaría lleno de ratones. Pero en realidad no sobreviven todas las crías que conocemos. Esa es una segunda observación. Bien. La tercera observación, que en realidad Darwin la toma de un economista que se llama Malthus. ¿Lo escucharon nombrar a Malthus alguna vez? Bueno, este economista que decía que los alimentos, mientras que la población crece a un nivel, a una escala geométrica, los alimentos crecen a una escala aritmética. ¿Qué pasa? Llega un momento en que hay un desfasaje entre la población y los alimentos. Esto quiere decir que los alimentos no alcanzan para toda la población. Entonces, la tercera de estas observaciones es que los recursos son limitados y se mantienen estables. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, de estas tres observaciones surge una conclusión, que en un medio ambiente donde los recursos alimentarios son estables y hay una gran población, o sea, una gran proliferación de individuos, se van a enfrentar con la lucha por la sobrevivencia. O sea, si los alimentos son estables mientras que la población crece, ¿qué quiere decir? Que en algún momento va a haber una competencia, y ahí viene la idea de competencia, que la refleja como la lucha por la supervivencia. ¿Se entiende hasta acá? Si hay pocos alimentos, los alimentos son estables, y la población crece en mayor proporción que los alimentos, obviamente que los alimentos no van a alcanzar para todos. Entonces va a haber una competencia o una lucha por la sobrevivencia. Entonces tenemos tres observaciones y de esas tres observaciones esta primera conclusión. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien? Bueno. ¿Puedo pasar o no? Entonces, esta idea tanto Darwin como Wallace la toman de Malthus, que era un economista que fue el primero que formuló esta idea de la desproporción que había entre el crecimiento de la población y el crecimiento de los recursos. Bien. Las observaciones que hace Darwin las hace básicamente en estas islas, que son las Galápagos, que están cerca de la costa de Ecuador, pertenecen a Ecuador. ¿Y cuál es la observación que él hace? La gran variedad de aves que hay. Estas aves se denominan pinzones y cada una tiene un pico diferente de acuerdo a la adaptación a distintas alimentaciones. ¿Y el que supone? Supone que estas especies tienen origen en el continente, que a partir del continente migraron a las distintas islas y que sus picos cambiaron adaptándose a los distintos sistemas de alimentación. Bien. ¿Cuál sería la observación 4? La observación 4 tiene que ver con la variación individual, que es un hecho bastante importante en la teoría evolutiva. No hay dos individuos que sean idénticos. Y esa variabilidad es universal. En todas las especies encontramos variabilidad. No hay dos individuos que sean exactamente iguales. Y por último, la última observación es que esa variabilidad es hereditaria, se hereda. ¿Cuál sería la conclusión de esta última observación? Que los individuos son variables a nivel específico y que esa variedad se hereda. Que dentro de poblaciones estables, en este marco de competencia o de lucha por la supervivencia, ¿quiénes tendrán más capacidad de sobrevivir? Aquellos que tengan las mejores características, las características que los hagan más aptos para esa lucha en un ambiente determinado. Y esa característica beneficiosa probablemente se herede a sus crías. Entonces, esta selección de la supervivencia dentro de una especie en determinado marco ambiental es lo que se llama selección natural. Fíjense que si no existiera variabilidad, no podría existir selección natural. Si todos fuésemos iguales, todos tendríamos la misma adaptación o las mismas posibilidades de, digamos, de enfrentarnos con el medio ambiente. En cambio, como hay variabilidad, algunos organismos van a estar mejor o peor adaptados que otros para hacer frente a la lucha por la existencia. Entonces, en general, es la variabilidad, digamos, lo que hace que pueda existir la selección natural. Si todos somos iguales, no hay que seleccionar. Si todos somos diferentes, seguramente algunos estaremos mejor o peor adaptados en esa lucha por la existencia. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este es el supuesto básico de la teoría evolutiva. Que hay variedad, que esa variedad se hereda, y que, por otro lado, hay una competencia porque los recursos no son suficientes, los recursos son estables y las poblaciones tienden a crecer. Entonces, la selección natural lo que va a hacer es elegir dentro de una población aquellos individuos que estén mejor adaptados o que presenten las mejores condiciones para adaptarse a determinados ambientes. Entonces, esta es la base principal de la teoría evolutiva. Después Darwin le agrega algunas otras teorías, pero digamos que la base, lo fundamental, el núcleo de esta teoría sería este. Bien, entonces teniendo esto como base, o sea, la idea de la teoría evolutiva, vamos a ver entonces aplicarla a la evolución humana. Entonces vamos a ver cómo se aplica esta teoría evolutiva específicamente a la evolución humana. Entonces vamos a ver primero qué entendemos por hominización. Hablamos del proceso de hominización. Es ese proceso que lleva a la aparición de los primeros homínidos. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía tanto la palabra homínido como homínido. ¿Con él o con él? de nuestra materia, ustedes pueden usar cualquiera de los términos como si fuesen sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ustedes van a ver que carbonel, por ejemplo, que es uno de los textos que tiene, usa homínimo. Y Stringer usa homínimo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente, la diferencia es que en los últimos años los genetistas han visto que hay tanta similitud entre ciertos primates como los primates de los humanos que los han agrupado a la misma familia. Entonces, lo que una afecta a esta clasificación, lo de los primates que están juntos con la familia de los humanos, lo llama homínimo. En cambio, Carbonell piensa que no, que hay más distancia entre el chimpancé y el humano y lo llamó. Para los efectos nuestros podemos usarlos como sinónimos. Lo que importante es que no seguimos cuando hablamos de los seguimos tanto a nuestra especie como a todos nuestros antepasados que vamos viviendo ahora por esto. Entonces, el proceso de homologación sería aquel que desarrolla la historia o el proceso por el cual estos primeros dominios, a través de la evolución, se convierten en la especie que hoy somos, la especie humana. De todas las especies que vivieron durante un largo tiempo, la única que sobrevivió, la única especie de Homo que sobrevivió es la nuestra, Homo sapiens. En la actualidad, todos los humanos pertenecen a esta única especie, Homo sapiens. Bien, y acá vamos a hacer una pequeña aclaración entre qué llamamos especie y paleoespecie. Para un biólogo, la especie es una población que es capaz de reproducirse, de cruzarse y reproducirse y tener descendencia fértil. Ese sería el concepto biológico de especie. En el caso del tema de, digamos, nuestro tema que es homologación, estamos trabajando no con especies vivas, estamos trabajando con fósiles de especies que ya no existen. En realidad no podemos asegurar si hubo cruzamiento, si hubo o no descendencia fértil entre distintas especies. Entonces lo correcto sería hablar de paleoespecie en lugar de especie. Solamente tenganlo presente, cuando nosotros hablamos de especies, estamos hablando de especies fósiles, las diferencias no están marcadas por si tienen o no descendencia fértil, sino por diferencias anatómicas simplemente. Entonces en realidad deberíamos hablar de paleoespecie. Pero nosotros genéricamente vamos a hablar de especies. Pero tengan en cuenta que cuando hablamos de especies extintas, estamos haciendo alusión a diferencias anatómicas, simplemente. Las especies extintas se definen a través de diferencias entre esqueletos, que es lo único que nos queda después de nuestro tiempo. Sí. Sí. Thank you. 12. ¿Dónde comienza el proceso de evolución humana? Esto ya lo había adelantado Darwin. Darwin dijo cuando escribió El origen del hombre, o sea, que primero escribió El origen de las especies, que no incluía al hombre, y después sí escribió El origen del hombre, donde incluye al hombre también dentro de este proceso evolutivo general. Y ya había adelantado que el lugar donde se debería buscar los ancestros del hombre era África. ¿Y por qué les parece que el continente africano puede ser un lugar adecuado para buscar los ancestros de la humanidad? En primer lugar, porque allí habitan los primates capaces de evolucionar a formas como la forma humana, capaces de tener una postura bípeda. O sea, un animal que es cuadrúpedo, por ejemplo un caballo, difícilmente puede evolucionar a una postura bípeda, porque su postura, todo su organismo está ya muy adaptado a esa marcha cuadrúpeda. Los primates tenían una postura más útil. O sea, fíjense que los primates actuales pueden parar, incluso pueden caminar en sus dos piernas, puede caminar la caminata normal que es apoyando los nudillos, o sea, lo que se llama marcha sobre nudillos. O sea que se encontraban en África los organismos que podían, tenían la capacidad de evolucionar hacia posturas que son rígidas. Esa es la primera de las razones. Y la segunda de las razones es el potencial evolutivo que tenía esa región, el Valle del Rift. Pero vamos a ver dónde queda el Valle del Rift. El Valle del Rift es una gran falla tectónica, una falla que es simplemente una grieta en la Tierra. ¿Y por qué eso puede favorecer la evolución? Porque a través de esos procesos de fallas es una zona muy cambiante ambientalmente. Incluso en un momento esta falla de río va a separar dos regiones, una donde se mantiene la selva, otra donde aparece un paisaje abierto. Entonces todos esos cambios en los ambientes propician la adaptación y por lo tanto la evolución de los organismos. Entonces, estas son las dos causas por las cuales, obviamente, África tuvo ese potencial evolutivo. Primero esos cambios, esos constantes cambios geológicos, ambientales, climáticos, que son posibles en ese lugar de la falla del río. Y por otro lado, la existencia de estos primates capaces de evolucionar hacia una postura de vida. Entonces acá tenemos, esta sería la falla. ¿La ven? ¿Cómo? Ah, perdón. Estoy muy acelerada. Ahí. Bien, entonces estas son las dos condiciones por las cuales el continente africano fue un lugar adecuado para el desarrollo evolutivo de ciertas especies. O sea que a partir de ciertos primates que vivían en la selva, van a surgir los primeros primates que van a empezar a caminar en sus dos piernas y van a empezar a colonizar otros ambientes como la sabana, ambientes que se estaban formando en ese momento. La mente que además del potencial evolutivo también puede producir los cambios ambientales, puede producir extinciones. Si los cambios ambientales son muy bruscos, las especies que están muy adaptadas, ¿qué pasa? No pueden cambiar rápidamente y terminan extinguiéndose. Eso pasó, por ejemplo, después de la última edad del hielo, con los grandes animales, por ejemplo el mamut, muy adaptado al frío, con los cambios climáticos, con los cambios de nuevas condiciones. Este mamut, entonces los cambios climáticos pueden producir, dar lugar a adaptaciones, pero también pueden producir extinciones. Sí. Sí. Claro. Ustedes, fíjense, hay una ley de evolución que dice que la adaptación a un medio a corto plazo es beneficiosa, porque a corto plazo yo estoy muy adaptado y tengo más herramientas en esta lucha para poder vivir. decisión a largo plazo puede ser contraproducente, puede provocar rendición. ¿Por qué? Porque si una especie está demasiado adaptada a los cambios climáticos de un grupo, no le da tiempo a que pueda adaptarse a esos cambios y terminar extinguiéndose. Hay especies, obviamente, que son más sensibles a los cambios que otras. Por ejemplo, los peces. Los peces son muy sensibles a los cambios de temperatura. Unos pocos grados que baja la temperatura del agua, se mueren. Fíjense que en la costa pacífica, cuando tiene la famosa corriente del Niño, la gran cantidad de peces se mueren. ¿Por qué? Porque es un cambio muy brusco, los peces son muy sensibles a los cambios de temperatura y evidentemente en tan poco tiempo no pueden adaptarse. Pero obviamente no se mueren todos. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que pueden sobrevivir, que tienen más capacidad de adaptación que otros. Entonces estábamos viendo las fallas de Rick para que ustedes ubiquen. La falla de Rick viene, es una falla geológica que viene del continente asiático, baja por el Mar Rojo, que es este que está acá, entra en el continente africano, sigue este curso de los lagos y se divide en dos, termina por aquí. Una falla geológica simplemente es como una grieta en la Tierra que se va abriendo cada vez más. En este momento esta falla geológica está activa. ¿Qué quiere decir que está activa? Que sigue abriéndose. De manera que va a llegar un momento en que esta parte de África se separe del resto. Esto dio lugar, esta falla geológica dio lugar a la separación de dos ambientes distintos. Hacia el este, la selva. Y hacia el oeste, la formación de zonas más áridas, con menos vegetación, con espacios abiertos, que es lo que llamamos sabana. Entonces, estos nuevos homínidos híbridos lo que van a hacer es colonizar ese nuevo espacio que es la sabana. Bien, además, este sector es lo que se llama, después lo vamos a ver en el video, se llama el paraíso de los paleontólogos. ¿Por qué? Porque esta falla tectónica lo que hizo es cortar estratos muy antiguos. Entonces, los fósiles se pueden encontrar en superficie. Entonces uno va caminando y va recogiendo fósiles de distintas edades directamente sin necesidad de hacer ninguna excavación. Porque lo que hizo la falla fue abrir esos sedimentos y dejarlos expuestos. Por eso lo llaman el paraíso de los paleontólogos. Y acá tienen algunos sitios donde, fíjense que la mayor parte de los yacimientos están ubicados justamente en esta zona, en la zona de la falla del río. Y también vamos a ver otros yacimientos que están ubicados en Sudáfrica. Bien, esto no tiene importancia, es simplemente para que no se sientan con eso. Esto es simplemente para que vean que el continente africano estuvo unido en un momento a todos los demás continentes. Después se produce, o sea, mucho tiempo antes, fíjense, 200 millones de años, todos los continentes estaban unidos, se va produciendo esa separación y más o menos recién hace unos 20 millones de años alcanzan su posición actual, la posición que tienen en ese momento. Esta es la teoría de las placas tectónicas, o sea, que los continentes están sobre placas que se van desplazando en distintas direcciones. Y bueno, la situación actual se alcanza hace aproximadamente unos 20 millones de años. ¿Puede ser que haya otra teoría donde dice que se está volviendo a formar en la cantidad de fuego? ¿Que se estaba volviendo? Sí. Eso tendría, o sea, lo que se llama deriva continental es la separación de los continentes, el movimiento de los continentes, y generalmente tiene un sentido. ¿Que pueda volver a tener ese sentido? No sé, la verdad que no sé si sería posible, pero podría ser. Pero fíjense, el terremoto que hubo hace un par de años en Perú fue producto de la placa tectónica del Pacífico que va por debajo de la placa americana. Entonces, cuando se chocan, produce movimientos sísmicos. O sea que muchas veces las placas, una se mete debajo de otra, lo llaman subducción, y producen terremotos. Lo mismo pasó en Chile el año pasado. O sea que los continentes están en constante movimiento y obviamente a veces están Y eso es lo que produce muchos de los movimientos telúricos que hay en el planeta. Si cambian o no de dirección, eso realmente no, no lo sé. Bien. Cenozoico, no nos interesa. Acá tienen la fractura, o sea, la falla del río. Obviamente la falla es muy anterior. Muy anterior al proceso que estamos mencionando, pero digamos que son las condiciones ambientales necesarias para que se dé el proceso de evolución. Ahí la tienen marcada la falla de Río. Ahí la tienen marcada con una serie de sitios que después vamos a ver. Y acá tienen una imagen de lo que es el RIF actualmente. Esta sería la gran falla y los fósiles aparecen por los perfiles o directamente sobre el piso. También hay, porque este sector que estuvo durante mucho tiempo sufrió resecamiento, entonces a veces los lagos se fueron reduciendo de tamaño. Entonces también se encuentran en las viejas orillas de los lagos, también se encuentran fósiles, que hoy ya son lagos, por supuesto. Bien, esto sí nos interesa. Hoy me preguntaban qué era importante, qué fechas, qué cosas era importante recordar. Les digo. Seguramente Alicia le va a hacer un cuadrito, Alicia Tapia, mejor que el mío, pero lo que es importante es qué nos interesa de las eras geológicas. Saben que las eras geológicas son tres, el paleozoico, mesozoico y cenozoico. Paleozoico sería la edad de la vida antigua, mesozoico básicamente es la edad de los reptiles, los plantosaurios y demás. Y el Mesozoico, que es el que nos interesa, que sería la era de los mamíferos. Entonces, la era que nos interesa es el Cenozoico. La era Cenozoica. Esta era Cenozoica está dividida en periodos. ¿No se puede entender la luz que no se ve? Sí, ¿y la encuentro? No, creo que se maneja del tablero de allá. Gracias, la escribo más grande. La era se llama Cenozoica. Es la última era geológica, o sea, no era actual, está muy bien. Dentro de esta era hay períodos. El que nos interesa es el cuartario o cuaternario. Y el terciario. O sea, los eventos que nosotros vamos a ver ahora, el proceso evolutivo, comienza en el terciario y termina en el cuaternario. O sea que nos interesa la transición terciario cuaternario y ese periodo básicamente. Y dentro de estos periodos también podemos mencionar periodos climáticos. Y dentro de estos periodos climáticos tenemos el último del terciario, que es el Plioceno. Y el primero del cuartario o cuaternario, que se llama Pleistoceno. Entonces, estos tres así lo tienen que recordar, que tenemos una era cenozoica dividida en dos periodos, terciario y cuaternario. Y dentro de estos periodos hay periodos climáticos. El Plioceno es el último periodo del terciario. Ahora sí. Y el Pleistoceno es el periodo. ocurre hace 2,6 millones de años. NA, millones de años. 2,6 millones de años comienza el Pleistoceno. En esta transición es donde se produce el proceso que vamos a ver en la iniciación. Entonces, esto sí hay que recordarlo. Pleistoceno, ¿cuál es el evento que marca el comienzo del Pleistoceno? A ver si se acuerdan. ¿Qué evento climático marca el comienzo del Pleistoceno? La glaciación. Bien. Bien. Entonces, el Pleistoceno, la fecha del Pleistoceno inicia con los primeros registros de las glaciaciones. ¿Qué son las glaciaciones? Y básicamente es el avance de los glaciares que están en los dos polos sobre el continente. ¿Esto qué involucra? Clima más frío. Clima más frío, los hielos avanzan sobre el continente. ¿Qué pasa con los mares? Retroceden. Parte de los hielos avanzan sobre el continente y forman masas de hielo sobre los continentes. El mar baja de nivel. ¿Por qué? Porque el agua se congela y se concentra en los polos. De manera que el nivel del agua baja. ¿Y por qué nos interesa saber que el nivel del agua baja? ¿Qué pasa cuando baja el nivel del agua? Crea puentes. Claro. Hay un territorio más extenso y hay lugares que hoy están separados que podrían haber estado unidos a través de la Tierra. Por ejemplo, el estrecho de Gibraltar entre España y el norte de África, el estrecho de Bering entre Asia y América, que pudo haber sido uno de los pasos de colonización de América. Entonces, cuando el nivel del agua baja, emergen ciertos territorios y es posible un paso terrestre. Bien, además nos interesa el tema de los glaciares para ver qué zonas podrían haber estado ocupadas y qué zonas no. Por ejemplo, hace 2 millones o 1 millón de años no podía estar ocupado el norte de Europa. ¿Por qué? Porque estaba bajo una masa de hielo. Entonces nos interesa saber cuándo fueron las glaciaciones y qué extensión tuvieron para ver si había o no pasos terrestres, qué tipo de clima había, qué tipo de flora y de fauna que eran fáciles de ser explotadas y además si era posible habitar o no ciertos ambientes. Bien, entonces todo el Pleistoceno, que empieza hace 2 millones de años, es época de glaciares. O sea, los glaciares no estuvieron permanentemente en un lugar, sino que avanzan y retroceden. Hay periodos glaciares e interglaciares. En los interglaciares el clima se hace más cálido y los glaciares retroceden y el nivel del agua sube. En este momento estamos en un periodo interglacial, o sea, después de la última glaciación. El periodo climático actual se llama Holoceno. Y empieza hace 10.000 años. KA son miles de años, NA son millones. 2.6 millones, 10.000 años. Entonces, todo este periodo que va desde 1.6 millones hasta hace 10.000 años está ocupado, digamos, climáticamente por este fenómeno de glaciación, de avance y retroceso de los hielos en distintas zonas. Obviamente, los hielos no llegaron a África. En África, ¿qué pasó? La glaciación es un fenómeno global, o sea, afecta a todo el planeta, pero eso no quiere decir que los hielos lleguen a todas partes del planeta. Sí llegaron hasta el norte de África y desde el sur ocuparon parte de la Patagonia, por ejemplo. Pero en África tuvo otras consecuencias. Por ejemplo, periodos de fluviación, o sea, de mucha lluvia y periodos de sequía. Y la formación en estos momentos del desierto del Sahara. Habrán escuchado en algún momento que el Sahara había una selva anteriormente. Y hoy es un desierto. Entonces, como consecuencia de esos cambios climáticos durante todo el Pleistoceno, ciertas regiones como África se fueron desertizando. Entonces, entre 2.6 millones y 2.600.000 años, se registra esos primeros enfriamientos del clima que corresponden a las glaciaciones, y mientras que en el norte los hielos avanzan sobre el continente, en África, por ejemplo, se produce la erosión del bosque, que tiene consecuencias en los animales también. Hay muchas especies de simios que se extinguen en esta época, mientras que otras empiezan a cambiar, a evolucionar, y eso es lo que nos interesa. Nuevos ambientes. Bien. En África particularmente, actualmente durante el Pleistoceno aparecen nuevos ambientes. ¿Cuáles son esos nuevos ambientes? Son sectores de selva más abierta. En lugar de aparecer el bosque o la selva cerrada, donde vive gran parte de los primates, el desecamiento empieza a dar lugar a la aparición de bosque abierto. Hay bosques abiertos y finalmente lo que se llama sabana. Conserven una película de África donde aparece espacios con el león, por ejemplo, que aparecen espacios muy abiertos, desarrollados tipo hongo. Esa es la imagen del paisaje físico de una sabana. Lugares muy abiertos, laderas y arbolitos sueltos sacrificados por el paisaje. Bien. Entonces, estos lugares abiertos se hacen cada vez más frecuentes y ofrecen un nicho ecológico que puede ser ocupado. Pero para explotar este nuevo nicho ecológico hay que tener ciertas condiciones. Entre ellas, lo que vamos a ver que aparece en este momento es la postura bífera. El proceso evolutivo no puede verse como, digamos, un proceso mediante el cual aparecen todos los cambios de una sola vez. Aparecen los cambios gradualmente. El primer cambio en aparecer es el viperismo, la postura bífera. Y porque esta postura bífera es seleccionada, es favorable precisamente porque les permite aprovechar de mejor manera este nuevo nicho ecológico. Es una zona más abierta, fácil de andar para un organismo bífero, y además ofrece otro refugio que la carne. Entonces, son estos cambios climáticos que van a ofrecer estas nuevas zonas que son factibles de ser ocupadas. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los cambios en los organismos que facilitan la ocupación de estas nuevas zonas. Esto no quiere decir que sea determinista, o sea, no es que el ambiente produzca la erosión. El ambiente solamente ofrece las condiciones. No es que el ambiente va a cambiar. Que porque hace frío, los organismos cambian y aparecen, no sé, más húmedos o muy peludos porque hace frío. No es el ambiente. O sea, hay, dentro de la variedad que tiene cada especie, hay condiciones que les favorecen más que otras para adaptarse al medio. Y esas son las que son seleccionadas. Pero el medio no tiene una influencia directa sobre el organismo. El medio no puede producir mutaciones o cambios genéticos. Bueno, los primates los vamos a desarrollar. Para que la postura evolucione, Precisamente esa es la condición básica que tienen todos los espacios, la gran flexibilidad de su columna. Mayor capacidad cerebral en relación con la masa corporal. Se siente como un elefante, tiene relación con su tamaño un cerebro muy chico. En cambio, con los gigantes tienen en relación con su masa corporal un cerebro relativamente grande. Mandíbula y nariz corta, cara plana, cómica redondeada y rodeada por este hueso que forma los arcos superciliares. Nuestro aparato digestivo, o sea, de todos los primates, está adaptado para absorber celulosa. ¿Por qué? Porque básicamente todos los primates tienen dieta vegetariana. Y algunos de nosotros también. Mayor tiempo de desarrollo embrionario, reducción del número de crías por camada, un desarrollo con natal, vamos a ver las implicancias de estas cosas, un mayor desarrollo con natal, ¿qué quiere decir? Que con los primates, básicamente los humanos, tenemos crías inmaduras. O sea, nacen con un estado muy grande de inmadurez y necesitan un largo periodo de crecimiento con natal. A veces 30 años en el caso de los árboles. Y esto va creando ciertos lazos de fuerza social. El hecho de que las hembras tienen que proteger a su cría durante tanto tiempo obliga también a que los machos sean quienes les lleven el alimento, los protejan, y son los inicios de estos lazos de sociabilidad. Wow. En el desarrollo de los primates, hay un montón de divergencias evolutivas que llegan a la última, que es la que nos interesa, la que sucede entre hace 7 y 5 millones de años. Se calcula que entre 7 y 5 millones de años se produce una divergencia evolutiva, o sea, divergencia quiere decir que a partir de un tronco común surgen dos especies diferentes, dos ramas diferentes. Esta divergencia va a dar lugar, que es esta última, por un lado a la rama que conduce a los primates actuales y por otro lado a la rama que conduce a los hombres actuales. O sea que nuestro último antepasado común es el chimpancé, que son los parientes más cercanos, entre los chimpancés y los humanos modernos, está entre 5 y 7 millones de años. Entre 5 y 7 millones de años es donde vamos a ubicar, o sea, ¿en qué periodo? Todavía acá. En el Pliocén. En este periodo vamos a ubicar esa divergencia evolutiva que va a dar lugar, por un lado, a las razas que conducen a los primates actuales, a los chimpancés, y por otro lado, la rama que nos interesa, que es la que va a dar lugar a los hombres modernos. Es ahí, en esa época donde nos vamos a ubicar. A ver, esta no nos interesa. Vamos a ver. Entonces, quedamos ahí que entre 7 y 5 millones de años se va a producir, se van a producir estos cambios que van a conducir a la aparición de los hominidos y el hombre actual. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son las características de este proceso evolutivo. Entonces, estamos situados acá, hace 5, de 5 a 7 millones de años, donde se produce la divergencia y el comienzo del proceso de hominización. ¿Cómo sabemos que se produce en este momento? Tenemos dos tipos de testimonios. El de los fósiles, o sea, tenemos fósiles que están, digamos, a medio camino, que tienen ciertas características que los asemejan a los simios actuales y ciertas características que los asemejan a los homínidos. Y además tenemos la evidencia de la genética. La genética estudia el mapa genético de distintas especies y cuanto más se parecen, más cercanas están evolutivamente. O sea, nuestro antepasado común, que es el mismo antepasado de los chimpancés, se separó según la distancia genética entre 5 y 7 millones de años. O sea que coinciden los datos genéticos con los datos de los huesos fósiles. Pero se dice que para entender este cambio evolutivo teníamos que ver cómo va apareciendo cada rasgo por separado. El primero de los rasgos que va a aparecer es el viperismo. O sea, aparece el viperismo junto con cambios morfológicos en la dentadura. O sea, estos son los dos primeros cambios que se notan a través del registro fósil. Cambios en la dentadura, en la forma de los dientes, en el tamaño de las mandíbulas, y un cambio en la postura. Eso es lo primero que se registra en los fósiles. Cambio de postura y cambio en la dentición. Todavía en este momento no sé cómo estamos acá, en este periodo. Todavía no hay acá signos de aumento de masa encefálica ni de desarrollo craneal. Simplemente tenemos niños bípedos con un cráneo y un encéfalo de tamaño. Es decir, que en el segundo momento, en este periodo, sí vamos a tener cambios en el aumento encefálico. Ya sería el segundo cambio importante. ¿Hasta acá se entiende? Hay cosas que si no quedan claras me interrumpen, no hay problema. Aparece por primera vez el primer indicio de cultura. O sea, el otro ingrediente que nos falta para hablar de los humanos. Y acá aparecen junto con estos primeros tomos, hace aproximadamente 2,5 millones de años, coincidiendo con el comienzo del Pleistoceno aproximadamente, van a aparecer los primeros homos que empiezan a consumir gradualmente carne y para consumir esa carne necesitan tener herramientas. Entonces, a partir de aquí ya, de los 2,5 millones de años, ya podemos hablar de homo, género homo. Esto no quiere decir que estas especies que dieron origen al homo se hayan extinguido. Hay algunas que conviven durante un tiempo con el homo y después se extinguen. Por eso hay una gran diversificación en este momento de especies. Esta teoría sería más o menos una síntesis de lo que es el proceso evolutivo. A partir de un cambio morfológico con mayor vitalismo, un cambio en la dentadura, el surgimiento de una gran cantidad de especies, hasta que surge hace 2,5 millones el género homo al que todos pertenecemos, que se correlaciona con un incremento en el tamaño cefálico, con el consumo de carne y también con los artefactos, la introducción de artefactos, que seguramente el tema del homo lo va a tratar específicamente también en la clase que viene. Bien. Entonces, dentro de esas especies que aparecen durante el Pleistoceno, tenemos básicamente lo que llamamos, tenemos dos géneros. Uno que es el de los Australopithecus y posteriormente el que es el género Homo. Entre 5 y 7 millones de años se produce la divergencia que conduce, por un lado, a los chimpancés actuales a través de un proceso evolutivo y, por otro lado, a los humanos modernos. Y ahora vamos a ver después algunos de los fósiles que están mostrando esta primera divergencia. Hace aproximadamente unos 4 millones de años, aparece el género Australopithecus. Y hace 2,5 millones de años aparece el género Homo, al que nosotros pertenecemos. Dentro de este Australopithecus vamos a encontrar muchas especies que podemos dividir en dos. La especie que es robusta y la especie que es grácil. Esta especie robusta a veces se llamaba parántropos. Nosotros no derivamos de la otra cama, que son los grácidos, que tienen también una dieta omnívora, incluso tienen cierta cantidad de proteína que se supone que provienen de hormigas, comían termitas, ¿no? Pero básicamente también es una dieta vegetariana, pero en condiciones de no secas que los robustos, de manera que no necesitaban el desarrollo de la dentadura tan grande como nosotros. O sea que en este momento hay mucha diversificación, y lo que está diciendo más o menos el texto arriba, que estos hominios van modificando su anatomía para adaptarse a estos nuevos ambientes. En el caso de los robustos, esa cresta está mostrando la adaptación física a el tipo de alimentación que tenían. ¿Qué pasa con los homos o los progenos? El homo va a desarrollar más que adaptación física, una adaptación que es extracorporal, que es de herramientas. En ese caso, va a producir herramientas para poder hacer uso de los animales que encuentra y consumir, empezar con el consumo de carne. Entonces, acá están los dos grupos, el grupo de los Australopithecus y el grupo de los homos. Dentro de los Australopithecus, que son los primeros registros bípedos, tenemos a estos parásitos o robustos, con una especialización en la dentadura, y por otro lado, los Australopithecus grácidos. Esas son las dos grandes divisiones que pueden hacer. Ustedes van a encontrar en la biografía que hay muchas especies de Australopithecus, anamnésica, paresis, pero es necesario que ustedes recuerden cada una de las especies. Es más, hace poco se encontró una nueva. O sea, de manera que esto se va incrementando año a año. Entonces, es necesario que ustedes recuerden cada una de esas especies, qué rango cronológico tiene cada una en particular, y no simplemente saber a grandes rasgos. Si los Australopithecus comienzan a aparecer hace más o menos unos 4 millones de años. Estas cifras generales son las que tienen que recordar. Y las características generales de los Australopithecus, que después la vamos a ver cuál es, más que las características particulares de cada fósil. No se detengan en cada fósil en particular, sino en características generales. Y tener en mente ese esquema les va a ayudar para organizarse. Entonces, los primeros Australopithecus los vamos a encontrar acá. Es el límite plioceno-pleistoceno, que caíamos acá. Y los primeros somos los ubicamos ya en el pleistoceno. Bien, marcha libre. Aquí tenés esquematizado lo que es el esqueleto de un chimpancé y los auxiliares que le sumamos. O sea, el primer cambio morfológico, que es un cambio de postura. Obviamente, este cambio de postura trajo aparejado muchos cambios. Fíjense la apéndice, como qué diferente es la apéndice de un chimpancé a la apéndice humana. La apéndice de un chimpancé se puede escribir en un rectángulo vertical, en cambio la nuestra tendríamos que hacerlo en un recuadro horizontal. Va a cambiar la estructura del pie. Los simios en general tienen el dedo del pie oponible también, así como el de la mano. ¿Por qué? Porque también les sirve para agarrarse de las ramas. En cambio, nosotros hemos perdido esa capacidad del dedo del pie, de oponerlo. El dedo del pie se alinea con el resto. Fíjense las extremidades superiores. Las extremidades superiores, estos simios lo apuntan para la marcha. Marchan caminando en sus piernas traseras y apoyan las extremidades superiores. Por lo cual son más largas. Fíjense cómo se van cortando las extremidades superiores en los humanos. Y un hecho importante también, fíjense que la columna adquiere esa doble curvatura que tenemos los humanos, la curvatura del cuello y la que tenemos en la zona lumbar. Las vértebras se engrosan. ¿Por qué se engrosan las vértebras? Porque tienen que soportar nuestro peso. Antes el peso estaba repartido entre las extremidades inferiores y superiores. Ahora tenemos que soportar todo nuestro peso solamente en las extremidades inferiores. Entonces las vértebras se van a engrosar. Cambia la forma de nuestra caja craneana. Y también el cráneo. Fíjense que en los primates el agujero occipital, que es donde se une la columna con el cráneo, está hacia atrás. Los humanos lo tenemos en el centro. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio durante la postura libre. Entonces, el hipnotismo va a traer aparejada una serie de cambios en toda la morfología del cuerpo. Y acá tienen las distintas formas de marchar que son típicas de la selva. Las selvas generalmente están estratificadas, o sea, tienen un sotobosque, una zona de árboles más de mediana altura y una zona de bosque alto. Entonces, en los ambientes altos, ¿qué predomina? Aquellos simios que se mueven a través de las ramas, saltando de rama en rama. Fíjense que tienen manos, los pies y la cola prensil. Se pueden agarrar de los árboles utilizando. Y tienen cuerpos pequeños. Obviamente, un gorila, si se sube a esas ramas, se viene abajo. Entonces, los simios que están en la parte alta del bosque, generalmente son simios que tienen cuerpos pequeños y capacidad de también en la cola. En la zona intermedia pueden tener cuerpos más grandes y se pueden manejar caminando por encima de las ramas y también usando sus extremidades para lo que se llama braqueación, o sea, balancearse usando las extremidades superiores. Y finalmente, en la parte baja de la selva, están los chimpancés y los gorilas que caminan apoyando los nudillos. Y también tenemos ahí al primer homínido que ya camina utilizando sus dos piernas en la parte baja. Esas serían las distintas adaptaciones a los distintos sectores de la selva. ¿Cuál sería la ventaja? ¿Por qué evolutivamente se favoreció la postura bípeda sobre cualquiera de las otras posturas? ¿Por qué estos cambios morfológicos que aparecieron en estos primates fueron beneficiosos? ¿Por qué se seleccionaron? En primer lugar, porque la marcha bípeda es energéticamente más económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo saco, retiro dos miembros de la locomoción, estoy ahorrando energía. Solamente utilizo dos miembros, mis dos extremidades inferiores en la caminata. Y estoy extrayendo los dos miembros superiores. Los miembros superiores me quedan libres para transportar cosas, incluso para transportar a las crías, transportar alimentos. Entonces, energéticamente, es más económica la marcha bípeda y más en lugares abiertos. Ya no estamos pensando tanto en la selva, donde la selva no recibe grandes desplazamientos. Los gorilas, por ejemplo, para alimentarse, básicamente se alimentan de vegetales, de hojas, y las tienen muy cerca. No necesitan desplazarse grandes distancias. En cambio, en la sabana, donde la vegetación es muy abierta, necesitamos desplazarnos por distancias más grandes. Entonces, en este caso, la marcha bípeda es más favorable porque me permite ahorrar energía y además liberar mis extremidades superiores para que yo pueda acarrear las crías o acarrear alimentos. Bien, visión más amplia. O sea, al tener una posición erguida me permite tener una visión más amplia del ambiente, que va a ser beneficiosa precisamente en estos lugares más abiertos, voy a poder mirar a mayor distancia, específicamente, por ejemplo, para ver si hay comida o para estar alerta por si hay algún depredador por la zona. Entonces, siempre me permite una visión más amplia la postura erguida. El tema de la termorregulación corporal. Ustedes saben que los reptiles que son de sangre fría, ¿cómo regulan su temperatura? Al sol. Se ponen al sol. Nosotros tenemos temperatura más alta que los reptiles. Entonces, los animales sangre caliente tenemos una termorregulación interna. En este caso, ¿por qué es beneficioso para la termorregulación de la temperatura del cuerpo en una región con alta insolación, como puede ser la sabana, tener una postura bípeda? Porque la insolación va a concentrarse solamente en la parte de la cabeza. Los animales que tienen postura cuadrúpeda, la insolación cae en dos veces. Entonces, acá solamente la insolación se concentra en la cabeza, que nosotros conservemos pelo en la cabeza, se relaciona con eso también, con protegernos del sol. De menor temperatura también. Claro. Cuanto más alto. Por eso, generalmente las poblaciones africanas son mucho más altas que las poblaciones que vienen siendo más fríos. permite tener mayor cantidad de glándulas sudoríparas también para transpirar más. La posición vertical también me permite perder calor más fácilmente. Entonces es ventajosa para ser utilizada en estas zonas abiertas. Y además libera las manos. En un primer momento la liberación de las manos tiene que ver con la capacidad de poder transportar cosas, pero más adelante cuando surge el lomo, esa capacidad de liberar las manos va a tener que ver con la posibilidad de fabricar instrumentos también. Bien, entonces estas son las condiciones por las cuales fue exitosa en ese momento y en ese ambiente la postura bípeda y por lo tanto fue seleccionada. Pero no solamente con ventajas, también la postura bípeda trae desventajas. ¿Por qué? Afecta la capacidad reproductiva. Se produce una modificación en la pelvis, un achicamiento y por lo tanto se reduce el canal de parto. Esto hace que, por ejemplo, en los chimpancés, la cría nace sin ningún movimiento, directamente a través del canal de parto. En el caso de los humanos, la cría tiene que girar y acomodarse para alcanzar el lado más grande y requiere una serie de movimientos para poder nacer. Y eso se debe a la adaptación de la pelvis a la caminata, a la postura erguida. Se reduce el canal de parto y la cría tiene más dificultades para nacer. ¿Cuál sería la solución? Esto en parte se hablaba cuando empieza el proceso de cefalización, esto se hace más grave, porque al tener una pelvis más reducida y las crías cada vez con capacidad cefálica mayor, trae problemas. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Precisamente con lo que decíamos anteriormente, el nacimiento de crías inmaduras, que tiene la mayor parte de su desarrollo cefálico posteriormente al parto. Ustedes habrán visto algún perrito por sus cabezas prácticamente. Sí, claro. Los huesos lo que se conoce como la mollera. La mollera. Entonces, los huesos se constituyen. Claro, se constituyen el cráneo, no están unidos. O sea, a medida que nosotros crecemos, esos huesos se van uniendo, lo que es el frontal, los parietales, el temporal. Pero en el bebé, esos huesos son totalmente elásticos. Y eso permite que el bebé nazca y pase por el canal de parto que de por sí ya se reduce por la postura erguida. Y la mayor parte del desarrollo encefálico se produce después de nacer. Y por eso los humanos necesitan tanto tiempo para cuidar a su cría y que su cría realmente pueda defenderse sola. Si bien la postura erguida trajo ciertas ventajas en cuanto a la adaptación al ambiente, también trajo estas ventajas en cuanto a la necesidad de tener crías inmaduras que completen su desarrollo después de nacidas, pero además necesitan mucho cuidado. Y esto va a dar lugar también al proceso de socialización. Si las crías necesitan mucho cuidado, las madres tienen que ocuparse de esas crías durante mucho tiempo y es el resto de la sociedad o los padres, básicamente, que tienen que ocuparse de aprovisionar a la madre y a la cría. Y todo eso va a dar lugar a cierta socialización, porque en otro marco no sería posible la supervivencia de una especie que tiene crías tan inmaduras y tan frágiles. Entonces, cuando sus padres le digan que son inmaduros, ustedes pueden aducir que simplemente es un problema de evolución y que es al lado de la postura bíblica y que hasta los 30 años usted puede ser inmaduro tranquilamente hasta que termine su desarrollo cefálico. Bien. Yo se lo digo a usted, pero no se lo digo a mis hijos. Bueno, entonces acá tenemos lo que habíamos dicho al principio, todas las modificaciones que se producen a partir de esta postura bípeda, el alineamiento de los pies, la articulación de la rodilla, cómo se inserta el centro de la cadera. El ángulo también. ¿Cómo? El ángulo. El ángulo. La chimpancé toma un ángulo recto, mientras que nosotros es un ángulo inclinado. La densidad ósea de la columna es más son más densas para soportar el peso, y en cambio la posición del agujero sí se puede. Puede ocurrir relación cerebro de la cría en un chimpancé. Fíjense que el chimpancé no hay ningún problema, el canal de parto es bastante amplio y pasa a morir. En Lucy ya la pelvis, Lucy es un australopithecus, ahora vamos a ver. Los australopithecus, que ya tiene una pelvis muy parecida a la humana, ya ahí tenemos problemas, pero aquí existe un movimiento hacia el lateral, que es la zona más amplia para poder pasar la cabeza. Y esta sería la proporción pelvis y cráneo en un humano moderno. Y esta sería la diferencia en la capacidad encefálica. Estas son medidas al nacer. Fíjense que un chimpancé tiene básicamente aproximadamente la mitad de su desarrollo encefálico al nacer. En cambio, fíjense que los humanos modernos, de 380 centímetros cúbicos que tiene un bebé, tiene que llegar a 1300 que tiene un adulto. O sea que la mayor parte de su desarrollo encefálico es con una tarde. Digamos que esa fue la manera de solucionar el tema de el cambio en la morfología de la pelvis para la adaptación. Listo. Acá tenemos más ampliamente lo que es la dentición, lo que veíamos recién. Este es el chimpancé con ramas laterales paralelas. Esta es la dentadura humana en forma parabólica. Y esta es la de la australopithecus, que es intermedia. Y acá se ve bien el espacio que hay entre los incisivos y los caninos, que se llama diastema, que todavía lo conservan los australopithecus, pero ya desaparece en los humanos modernos. Estas son fotos que muestran específicamente lo mismo. Este sería el chimpancé, el lomo y un australopithecus con dentaduras intermedias. Y ahora vamos a ver entonces qué prueba tenemos en este proceso. ¿Cuál es el registro fósil que nos está mostrando que esto realmente sucedió? Como les decía antes, la mayor parte de estos registros vienen de África, de esta zona, de la zona de Rift, salvo un resto que aparece en el centro de África, en el desierto del Chad. Los restos que tenemos más antiguos, los que corresponden entre 5 y 7 millones de años, que estarían representando esta divergencia, son muy fragmentarios. Son básicamente tres especies, que son las que aparecen acá, que serían el Abyssinensis, el Oroides y el Sahelanthropus. No nos interesa que recuerden esos nombres, pero sí que hay restos que tienen más de 5 millones de años que están mostrando los primeros indicios de esos cambios y que aparecen en África oriental y en el centro de África. Ahora vamos a ver algunas fotos. Fíjense, este es el cebo, es un cebo humano, y este es un cebo, no sé si se ve bien, del Oroides, que ya presenta ese cuello que es característico de la cultura vida. O sea que se piensa que estos primeros hominidos ya tenían cultura vida. Aunque sus capacidades craneales, que están con los cráneos, este es el este que está en el medio, su capacidad craneal era la misma planicie. Tenía una capacidad craneal baja, pero aparentemente ya podían caminar erguidos. Este es el fósil que aparece en el centro de África, después lo vamos a ver en el video que tenemos para ver en el práctico, ¿no? Vamos a ver cuando lo descubren, la reconstrucción que hacen. Fíjense, esta característica de los arcos ultraorbitarios muy pronunciados es una característica común a casi todos los fósiles. Y el tema del traumatismo, o sea, la cara tirada hacia adelante, también es una característica muy común en todos estos primeros hominidos. Fíjense, este está entre 7 y 6 millones de años. Es un cráneo bastante completo. ¿Y cómo se dieron cuenta que este cráneo podría sobrar el cráneo nada más? ¿Cómo sé yo que este cráneo tiene postura bípeda? Bueno, el cráneo no. Que este hominio tuvo postura bípeda. ¿Cuál es la postura? El agujero occipital. El agujero occipital en los humanos modernos está en el centro para conservar el equilibrio mientras caminamos. Y este fósil tiene un agujero occipital. se sabe que no se ha encontrado mucha evidencia, se puede inferir que podría ser una posibilidad. Este es otro de los fósiles de los roles. Fíjense que ya tiene lo que se encontró fue el fémur. Fíjense el cuello, este es el de un humano moderno y este es el de los roles. Ya tiene el cuello. Quiere decir que el fémur está inclinado, lo que produce una postura vertical. O sea que cuando se encuentran piezas que son claves, nosotros podemos, a pesar de que son concretos, podemos inferir que ya en este momento tenemos seres que tienen una postura vertical, aunque su desarrollo encefálico todavía no se ha desarrollado. Bien, este será la segunda. Este es el otro, el tercero de los fósiles que están mostrando en esta divergencia, que es el antisete. Hace un poquito, no sé si vieron que salió en internet y en el National Geographic un artículo precisamente sobre el antisete. No es que se hayan encontrado nuevos restos, sino que se pudieron estudiar los restos. ¿Por qué? Esta zona geográfica es una zona muy delicada y siempre hay conflictos entre las distintas tribus, entre los distintos países, y había una serie de restos que se habían recuperado y estaban en un museo y no se tenía acceso a esos restos. Recién ahora se tuvo acceso después que hubo paz y se pudieron estudiar. Lo de la guerra civil en Etiopía, ¿no? Sí. Entonces muchas veces estas cosas no se leen en los libros. Uno lee un artículo y lee los resultados de los fósiles que se encontraron. Pero muy pocas veces uno sabe el contexto en que un arqueólogo tiene que trabajar acá. En algunos casos es muy peligroso porque ustedes van a ver que en muchos de los videos aparecen los arqueólogos acompañados de gente nativa armada, que son los que están custodiando porque hay guerras internas en distintas tribus. Entonces tienen que tener custodia armada. Bien, entonces el tercero de los restos es este de Ardipithecus, que también es un Australopithecus, que se encontró en el Valle del Rift y que data más o menos de unos 5 millones de años. Estas son las fotos que salieron en este último National Geographic. Es el cráneo que está bastante completo. Fíjense el traumatismo. Eso es muy típico de los primeros dominios, el desarrollo facial hacia adelante de la cara. La postura erguida, pero fíjense los pies. Los pies todavía tienen el pulgar prensil como el resto de los primates. Los brazos son largos, el cráneo es muy chico como cualquier otro primate y los brazos son largos y los dedos también son largos. Entonces, estos tres fósiles que hemos visto que son fragmentarios son los que se ubican en este periodo, entre 5 y 7 millones de años, y son los primeros indicios de este primer cambio que es la postura vertical. Bien, dentro de los Australopithecus, ya propiamente dicho, el primero de los restos que aparece es ya a fines del Plioceno. Yo acá les puse más o menos 4 millones de años. Es el Australopithecus anamensis. No importa que se acuerden o no el nombre, vamos a ver lo que tiene todas las características generales. Entonces, el primero que aparece es esta mandíbula de Australopithecus anamensis. Y posteriormente a este anamensis va a aparecer un esqueleto que fue famoso, que fue conocido como Lucy, que es un Australopithecus afarensis. ¿Afarensis por qué? Porque surge en la zona de Afar. Este afarensis fue encontrado en la década de 70, fue muy famoso porque para ese momento era el esqueleto más completo de los Australopithecus que se había encontrado. Era de una mujer llamada, apodada Lucy, porque en el momento en que se encontró, acá hay algunos restos de afarensis, en el momento en que se encontró Lucy, estaba sonando la canción de los Beatles, por eso se le puso Lucy al resto, de una chica. Bien, este afarensis, que es el más famoso, y cuando hablamos de características generales de los Australopithecus, básicamente se toma a Lucy como modelo, porque es el resto que aparece más completo. Entonces, estas son las características generales que podemos generalizar para que ya está generado en el nido. La capacidad simbólica es básicamente similar a la de un chimpancé. Un chimpancé tiene 450 centímetros cúbicos en promedio. Y Lucy o cualquier Australopithecus tiene de 400 centímetros. La estatura aproximada de 1 a 1,50. ¿Por qué? Porque existe gran dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual quiere decir que hay mucha diferencia en tamaño entre hembras y machos. Las hembras llegaban a medir 1 metro y los machos 1,5 metros. Primero se había creído que eran especies diferentes, pero después, comparando la morfología, era la misma morfología ósea, nada más que mayor tamaño. Los miembros superiores son largos, o sea, los brazos siguen siendo largos en proporción con las piernas, lo que algunos suponen que es la conservación y una adaptación a la vida selvática. Se supone que estos primeros Australopithecus podían vivir tanto en el borde de la selva, o sea, saliendo o haciendo incursiones a lugares abiertos, usando precisamente su marcha bípeda, pero también podían vivir en el bosque y utilizar sus brazos para caminar. Estas características serían comunes, que son las características de la apariencia, son las que generalmente se toman como comunes de todos los Australopithecus. De tipo Gracis. Lucy y el Anamensis son Australopithecus Gracis. Y se supone que los primeros pomos derivan de alguno de estos Australopithecus. O de Anamensis, de las paredes, de alguno otro que aparece por ahí. ¿Listo? Porque todos en Europa estaban muy conmocionados por el descubrimiento del otro fósil que es el esposo del Píndaro, no sé si lo escucharon nombrar otra vez. Se encontró en Inglaterra. Gracias. que están utilizando aparentemente distintos ecosistemas. Y estas serían las características generales de la Australopithecus tomadas de Lucy, que se generalizan a el geno en general. Entonces, si ustedes tienen que describir un Australopithecus, sería esto lo que más o menos tendrían que tener en cuenta. El tema de la estructura craneal, mandíbulas robustas, todavía con dientes grandes parecidos a los simios, pero con caninos y diastemas más reducidas, y esta morfología dental intermedia entre el lomo y el chimpancé. El cráneo está dentro de los umbrales de los simios, 450 entre 400 y 500, pero tiene un cambio en la posición de la agujera occipital, del foramen. Está más centrado como los humanos modernos, y eso está indicando la postura libre. Y podemos ver que hay otra evidencia más de postura libre, no solamente el resto fósil, sino vamos a ver que hay pisadas. Hay un sitio que tiene pisadas fósiles que están indicando que también tenía postura libre. Entonces, como evidencia de la postura libre, tenemos por un lado los restos fósiles que acabamos de ver, y por otro lado, este sitio que tiene huellas fosilizadas. Combinación de características de humanos y características de simios, pero básicamente la postura es esa. Si bien tal vez no caminaran de la misma forma que nosotros, todavía el pulgar del dedo del pie es algo divergente, no está todavía alineado con el resto de los dedos, pero básicamente tendrían una postura diferente. Y eso es lo que estaba diciendo de lo que están en el documental, los lo de la pisada? No, el de la grieta. Ah, el Valle del Rift. Sí. Porque el Rift, después está el otro Rift, que es el de Papo. Ese con dos F. Está bueno. Sí. ¿Cómo andás? Casualmente de eso, que lo bastante fantástico. Uno, esa situación es un valle. Un valle. Claro, se abre. Se muestra cuando se abre y cómo se hace la evolución selectiva. En mayor o menor medida es todo. Pero hay tanta variabilidad. O sea, vos pensás que no hay dos seres humanos que sean iguales. Es tanta la variabilidad específica que no podemos hablar. Claro. Esto es justamente de la definición del valle. Sí. En ninguna parte de los textos lo nombran. ¿Hay un valle de ritmo? No, no la división, pero esto está muy bien contado en una documental de la televisión española. Que hace de la evolución de lo que cuenta y muestra cómo se empieza a abrir, cómo se produce la diversidad, por un lado la sabana y por el otro. Claro, lo que pasa es que a veces uno te lo muestra muy esquemáticamente, de un lado la selva y de otro lado la sabana. Y ahora estamos encontrando australopitecos en el medio del desierto. ¿Qué están haciendo ahí? Y todo o sea que nos cuentan en la misma zona y en el mismo el ecosistema. Que nunca van a poder saber si nunca van a poder saber. Si en algún momento no hubo cruza. Claro, y sí, por eso estamos hablando de paleoespecie, o sea, las diferencias entre estas especies son anatómicas. En realidad no sabemos si alguna vez una pareja, un granamente... Porque después en una parte no se encuentran los doctores, llegan a hablar de familia. Y yo creo que hablar de familia en esta altura es imposible, porque yo no creo que él haya tenido la noción de asociar qué es hecho de haber tenido una relación sexual con una mujer, etc. Tuviera como consecuencia... Ese ser que tiene, que ese ser pero, sea hijo de él. Claro, eso puede ser que no, pero sí hay ciertos lazos de cohesión social, porque si no, no hubiesen sobrevivido. Esas crías que son tan frágiles, la cría humana es muy frágil, entonces necesita mucho tiempo de maduración y muchos cuidados. Sí, yo le digo algunas cosas que por ahí, como esto tan, se pasa tanto en suposiciones, porque ahí literalmente imposible de determinar. Porque cuando dicen de la primera emisión del trabajo, ¿cierto? Que pero también decir que la hembra se quedaba a cuidar a las crías y que salía a recoger frutos, es una postura que tampoco... Eso es una proyección hacia el pasado de conducta que tienen cazadores-recolectores actuales. Claro, porque en un problema animal te da pautas de que la hembra sale a cazar. Sí. Si el león se quedó con la planta y salen todas las leonas a... Claro, pero en ese caso, pues, la cría de un león en muy poco tiempo está apta para, digamos, sostenerse sola o defenderse sola. En cambio, una cría humana, una cría de un chimpancé, es muy frágil. Necesita mucho tiempo, incluso eso también se basa en observaciones hechas a primates actuales. Hay muchos estudios, ustedes conocerán la película esa famosa Gorilas en la Niebla. Estaba basado en un libro de San Pérez. Claro, que la mataron porque defendía a los gorilas. También hay otra, Jane Goodall, que trabajó con chimpancés. Entonces, como son los antepasados más cercanos, se observaron conductas que tienen relación con lazos sociales, el cuidado de las crías y todo eso. Entonces es obvio que si no hubiese habido cuidado de las crías, los humanos seríamos acá. Y no, porque está totalmente indefenso. Una cría humana es lo más indefenso que hay. Se muere de inanición, directamente. Claro, no puede ser un creador, nada, se muere solo. Se muere solo porque no... El tema del afecto, bueno, no sé si conoces las investigaciones clásicas de Speer, de la psicología. Sí, sí. De los bebés, eso del síndrome ese hospitalario, ¿no? Los bebés sin afecto se desarrollan. Claro, mal. Sí. Si hay experimentos raros, el tema de la caricia, digamos, de contacto físico. Sí, del afecto. Y los chimpancés también tienen conductas que uno podría calificar como conductas maternales o como afecto. No, también como afecto. El hecho de despiojarlo, de sacarle los piojitos y atenderlo de alguna manera también. O sea, tienen conductas que nosotros podríamos asimilar a sentimientos. Pero hay una asignación geográfica, había unas clientes que estudiaban todo, pero hacíamos seguimiento, familias, de un lugar a otro. Incluso hay estudios, por ejemplo, de investigadores que criaron a sus hijos con chimpancés, también bebés. Entonces compararon la evolución en el crecimiento. Entonces lo que digo es que en la primera etapa el chimpancé crecía mucho más rápido que los niños. Pero después llegaba un momento en que se estancaban y los que empezaban a superarlo eran los chicos. Una especie de DLC de la... Claro, pero lo que pasa es que el tema es la capacidad de simbolización. Claro. El ser humano ahí empieza a ver el mundo representado. También hay estudios, por ejemplo, en cuanto a la capacidad de hablar de los chimpancés. Obviamente los chimpancés son capaces de repetir alguna palabra, pero eso no quiere decir que tengan la estructura sintáctica y la complejidad que tiene el lenguaje. Claro. Igual ahí en el encuentro de esta serie que se llamaba Animales Extraordinarios, no sé si lo viste. Había uno dedicado a un chimpancé, yo digo chimpancé a un mono, no sé cuál, porque yo, para mí son todos. Sí. Hasta que no curso esto son todos monos. Ahora voy a empezar a ver la diferencia. Y había una especie de juego de computadora de memoria o algo así. Entonces, ponían un chimpancé entrenado, o un simio, o sea, sí. Y una persona y era muy parejo, inclusive a veces el simio le ganaba. Digo porque tenemos la idea esa aristotélica. Sí, pero vos sabés que yo soy egresado acá de educación, digamos, es un tema que me apasionó siempre. Y lo que pasa es que nosotros tenemos muy el antropocentrismo metido en la cabeza. Entonces no vemos la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Claro, somos los primeros. Pero lo que pasa es que las pruebas dentro de. Además, las conductas de los animales son tan complejas que lo de Pavlov y eso del estudio, la cosa no se puede explicar. Son hiper, los mamíferos son hiper complejas. Sí, porque nosotros sistemas de comunicación hay en muchos animales. Hay una tribu de África que dice algo así como el mono es un hombre que eligió no hablar. Pero está bueno esto para romper la idea, no tenemos la escalerita metida en la cabeza esa de que somos los reinos de la creación, una idea muy cristiana también. ¿Por qué no aprendo? Y por eso podemos... Yo como único, yo como eso, tengo que volver a la plata y grito, porque eso se comunica de una manera. Tienes que entender que ellos hacen los puntos y por un lado, y hablamos de esta cosa, pero... En realidad además tiene que haber algún tipo de lenguaje. Es que hay, sí, hay comunicación, sí. Claro, si no hay sistemas de comunicación, sí. Hay sociedades organizadas, las hormigas, por ejemplo, sí. Las abejas. Son totalmente organizadas. Los sistemas de comunicación obviamente son diferentes. Tenemos que bajarnos del carro nosotros. Los humanos estamos moviendo. Por eso hacemos bolsa todo, cortamos los barrios, sacamos el ritmo. Somos hipersuelos. Bien, está bien. Te tengo una pregunta más. Sí. El tema de los... que después nos quedó de las clases anteriores. De esto, sí. De los nucats, ¿no? De los que, sí. De los 300.000 kilómetros por sí. 300.000 es solo... Eso es la superficie de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿No es mucho eso? Es mucho. Pero eso es porque ustedes lo planteaban que había una banda de 40 a 100 personas. O sea, no es el espacio residencial donde viven, sino es el espacio total que pueden llegar a alcanzar en la explotación del territorio. Sí, está bien, pero permitía un poquito de escepticismo en esto. Esa superficie equivale más o menos a un cuadrado de 500 kilómetros de lado. Y 500 kilómetros a pie, ¿se hace eso? Decís vos, no es mucho, será que somos muy sedentarios. Sí, es mucho, pero... No, todavía... Pero además, ¿cómo es el terreno ese? Si viene acá, yo pensé ya... A menos que hayan donde todo el resto... Los nucats son americanos, pero los de Alaska son los nunganios. Sí, porque vos fíjate, donde tenés territorios, donde los recursos están muy dispersos, o tenés rutas, como animales migratorios, por ejemplo, que tienen rutas, obviamente tenés que mover mucho. Pero eso, digamos, te lleva una, todo ese terreno en una vida. De, sí. Ah, claro. Está bien. No tenemos también otra cosa, como siempre se mira desde el presente. Sí. No estamos instalados, somos tan sedentarios que todo nos parece lejos. Sí, sí, sí. Uno dice, bueno, me tomo un remis porque tengo que hacer 5 cuadras, digamos. Esa claro, es la idea. Pero fíjate que entre nosotros mismos existen consideraciones diferentes del espacio. Yo doy clases en La Pampa. Todos los fines de semana, a La Pampa. Y te dice, qué locura. Claro. Para mí venir a Luján es como salir a comprar el pan a la esquina. Y tengo 2 horas hasta acá. Claro, sí, sí. Lo mataste en el agua, te dieron con el chaco, me lo dieron y me lo dieron y no lo dieron. Claro. A mí me resultaba más lejos, inclusive, ir de mi casa en Chile, de mi casa a lo de mi vieja, son 15 cuadras, mira, porque... la representación del espacio. Claro. Cada uno tiene una representación del espacio. Yo tengo una punta al vuelo y me dejan otros. Pero una punta a la otra son 15. Pero vos tenés también el bus y la otra punta al vuelo. Sí. Y si se van a poner a ver el otro día, y te irá a ver. Y yo me subo a mí que todos los días me voy a La Pampa y voy a estar con lunes allá. No, pero hay gente que no me alcanza. Y para algunos no entienden cómo hago para ir hasta allá. Pero son opciones diferentes del tiempo. Por ejemplo, ahora yo, la semana que no estuve en un congreso en España. Me dijo, el viaje 12 horas y vas a venir cansada, y el cambio de horario. Y era una pavada, era como ir a La Pampa. Claro, La Pampa le pone 8 horas. 12 horas. ¿Y en qué te vas, en un micro o te vas en un...? Me voy en micro, sí. Y sí, son como... ¿Y el cambio de horario? No sé, tenemos 5 horas de diferencia. Claro, pues vos decís lo único que desayuné, desayuné 3 veces ese día. ¿Cómo es la conexión con La Pampa? Acá hay alguna profesora que... Alicia Tapia fue la que a mí me propuso, que es profesora de esta materia, que va a venir la semana próxima. ¿La tuviste? Sí, se tuvieron las primeras clases, pero va a volver ahora. ¿No hay alguien de Ciencia de la Educación que tiene relación con La Pampa? ¿Sabes por qué? No sé, hay mucha gente, por ejemplo, hay una profesora que es del Instituto de Género, que también tiene relación con el Instituto de Género de La Pampa. Alicia Tapia no está en la Universidad de La Pampa, pero trabaja en La Pampa como arqueóloga. Sí, hay conexiones. Sí. Bueno, ella fue la que me propuso a mí cuando estaban buscando una docente de prehistoria en La Pampa. Historia. Claro. Y arqueología no hay en La Pampa. Sí, y en La Plata y en Buenos Aires. Sí, antropología. De la arqueología con el nombre de arqueología no hay, ¿no? No, la arqueología no es una carrera independiente, está con antropología. En Europa está con historia, o sea, todos los prehistoriadores son historiadores que se dedican a prehistoria. No hay antropólogos, o sea, la arqueología depende de la prehistoria y no... Pero eso es por circunstancias históricas, el desarrollo de la disciplina. Sí, bueno, ahí también se ven las luchas entre los campos disciplinares... Pero ya tiene una historia muy larga. Bueno, en todos lados toda Europa hay castillos medievales. Es más fácil arqueólogo, claro. Entonces la arqueología relacionada con la arqueología clásica, Roma, los restos romanos. Cada uno pone una planta en el patio de tu casa y te encontrás con claro. Un hueso de. En cambio en América somos muy nuevos. Entonces se relaciona, la arqueología se relaciona con la antropología. Claro. Y más que con la arqueología. Si no, no tenés mucho campo. No tenés nada, no tenés, digamos. Estaba sacando cosas de la casa de Ríos. Eso lo tengo grabado. Uno de vuelta a un lado. Sí.

Peliculón. Así que thank you. científica de por qué se evoluciona. Por primera vez hacen preguntas específicas en cuanto a cuál es el origen del hombre y por primera vez se dan respuestas científicas del origen del hombre. Entonces, a pesar de que esta estructura pueda parecer también una estructura que comparte con la mitología en cuanto a que hay un héroe, en este caso estos dominios que sobrevivieron, de la selva, se adaptaron y demás, es una estructura científica. Por primera vez se da una explicación a través de una teoría científica a lo que fue la evolución humana. Bien, ¿tienen el cuestionario a mano? Aquí vamos siguiendo. Si en determinado momento esa mutación es beneficiosa como la que No, es lo que mostraban de chimpancé, que puede caminar erguido, pero como le cuesta demasiada energía, vuelve a... Claro, aparte su estructura de la cosa, claro, por eso. La o sea, él puede. Tiene que haber una mutación que permita que ciertos cambios en la estructura anatómica para que no camine erguido. En este caso, si no hubiese habido ningún cambio climático en la selva, si la selva hubiese seguido siendo lo que fue en ese momento, ¿sería una ventaja caminar erguido? No. Simplemente no hay ninguna ventaja ni una belleza. O quizás haya sido desventajoso porque vimos que traía problemas para el nacimiento. Entonces, esta parte no hubiese sido seleccionada. Pero ¿qué pasa? En ese momento hubo cambios en la tierra. Hubo nueva disponibilidad de ambiente. Entonces, para eso no también ese rasgo sí era apropiado. Entonces, se selecciona ese rasgo. O sea, la mutación ocurre al azar, no por causa del ambiente. No es el ambiente que produce la mutación. La mutación es un cambio a nivel genético. En el momento en que se enfrentan las cadenas de genes, puede haber un error. A veces esos cambios hacen que los seres sean inviables. ¿Qué puede producir una mutación o un cambio genético? En realidad, es una cosa que todavía no se conoce muy bien, pero sabemos que hay agentes que producen mutaciones. ¿Qué agentes producen mutaciones? La variación. Para eso. O alguna droga. Entonces, hay mutaciones que son comunes a los agentes. Cuando se trata de durante muchas generaciones, los chicos nacieron con determinada palmoplasia a raíz de esas mutaciones que ocasionó la variación. Pero la mutación es una cosa frecuente, nosotros convivimos con las mutaciones. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verla, pero por ejemplo, cuando nosotros usamos un insecticida, los mosquitos no se mueven. O usamos otro insecticida para cucarachas y las cucarachas no se mueven. Se hacen resistentes. O cuando usamos un antibiótico y al poco tanto ese antibiótico ya no nos hace efecto para las mismas enfermedades. ¿Qué está pasando? Están mutando los insectos. Esos organismos están cambiando. Se hacen resistentes. Dentro de la cucaracha, va a haber un grupo que tiene ciertas características que lo va a hacer más resistente a los insecticidas. Como la cucaracha tiene muchas generaciones en corto tiempo, esos cambios se ven a corto plazo, lo que no pasa con los seres humanos que tenemos vidas más largas. Pero cuando son insectos o bacterias que se reproducen con mucha frecuencia, como puede ver muy rápido esos cambios. Entonces, en poco tiempo, esas mutaciones hacen que se seleccionen determinados organismos más resistentes, que a la tarde terminan convirtiéndose en la población predominante. Y entonces, actualmente convivimos con esas mutaciones. Incluso se calcula que los seres humanos hemos cambiado más, hemos mutado más rápidamente en los últimos 1000 años que en los predecesores. Mutaciones como cuáles, por ejemplo, en ciertas regiones de Europa nos hemos hecho resistentes a la lactosa, a la leche de animales, por ejemplo, en países como Suiza. Se han detectado cambios genéticos que hacen que estas poblaciones estén mejor adaptadas a la ingesta de leche. Vieron que hay mucha gente que está tomando leche. Entonces, la mutación, aunque sea imperceptible a los ojos humanos, la mutación existe. El famoso caso de las mariposas en Inglaterra, en la época de la Revolución Industrial. Había mariposas, dentro de la población de mariposas había unas que eran blancas y otras manchadas. Cuando los troncos de los árboles empiezan a tener hollín con la Revolución Industrial, las mariposas se postaban en esos troncos, obviamente las que eran blancas estaban más expuestas a los depredadores que las que eran oscuras. En muy poco tiempo, esa población fue seleccionada y al poco tiempo desaparecen las mariposas blancas y las únicas que quedan son las mariposas. O sea, lo que hizo la selección natural fue elegir aquellas que estaban más adaptadas para sobrevivir en ese ambiente, a partir de las otras terminan por extinguirse. Acá también se hace como un contrato entre la extinción y la supervivencia. O sea, hay una continuidad, las mariposas continúan viviendo, pero por parte de ellas, las que eran blancas desaparecen, se extinguen. ¿La estructura también entra en esto o es distinto por alimentación? Bueno, en este caso hay. Hay una parte que es evolutiva, o sea, se considera. adaptación. Ahora lo que tenemos es la adaptación cultural, pero actualmente la alimentación también tiene mucho que ver. Se ha comprobado, por ejemplo, que orientales o los japoneses tienen una estatura media. Si van a otros países y cambian su alimentación en pocas generaciones, pueden aumentar un poco su estatura. No sé si es un estereotipo, pero hace 50 años creo que eran mucho más precisos que ahora. Puede ser, sí. Y esos son todos cambios genéticos que a veces son imperceptibles al ojo humano porque tardan muchas generaciones en evidenciarse. Pero obviamente que la evolución sigue. Puede estar muy mediatizada en el caso de los humanos por la cultura. Incluso piensen que ahora nosotros conocemos nuestro mapa genético y podemos manipular nuestra propia evolución. Ahora se están haciendo experimentos en cuanto a cambios genéticos para evitar enfermedades. Si uno conoce, sabe que determinadas enfermedades son producidas por determinados genes, uno podría manipularlo para que esas enfermedades existieran. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la complejidad de los cromosomas. No sabemos si ese gen, no sabemos cuáles pueden ser los resultados para los casos, no sabemos si ese gen que produce una enfermedad también es responsable de otras cosas. Es decir, nosotros eliminamos ese gen, no sabemos exactamente cuál es el resultado. Yo recuerdo una cosa, no sé si se ve en los Simpsons, un capítulo del pionero viajaba en el tiempo y cada vez que le sucedía hacía algo, se hacía cambiar todo el presente. ¿Por qué es una cosa así? Si manipulamos genéticamente el cromosoma, a veces la resolución puede ser imprevisible. No sabemos bien qué es lo que puede pasar. Pero de hecho sabemos que a esta altura la humanidad está en condiciones de manipular el cromosoma. Ya se conoce el genoma más completo. Lo que pasa es que ahí entran a jugar otras cosas que son consideraciones éticas y muchas otras cosas que están en juego. Tuvimos suerte que no se lo dejaron patentar. Sí. Si no pasábamos a ser propiedad todo de una empresa. ¿Ese es el documental de mensaje? ¿Cuál? Ah, ¿te fijas en algún documental después del de Monsanto? No, no, no. Yo lo vi ¿qué tipo dice eso? ¿Hicieron patentes? ¿Éramos todos propiedades? Para el organismo que tiene propiedad igual. No sé si es firma, pero organismo chiquito es. Bueno, de hecho, la soja transgénica es propiedad de Monsanto. Lo mismo se puede hacer con la estatura, el color de pelo, con el color de piel. Yo soy más alto que como carne. ¿Por qué mi hijo va a ser más alto? Hay, por ejemplo, el hecho de reproducir y no que se va a morir. Pero si eliminás capaz que tenés un poco de capaz que eliminás. No, ahí tampoco. Será porque Dios lo quiso, será porque así está dispuesto. Y cuando la ciencia no encuentra, porque tiene que haber algo más complejo que el azar para mí, que todavía no hemos llegado ahí, a ese punto, quizás más adelante encontremos algún tipo de respuesta. Pero la ciencia significa aquello que tiene causa, obviamente, todo tiene causa, pero que su causa no es específicamente posible. Claro, a eso es a lo que yo me refiero, que cuando no hay, no se puede darle una explicación racional a ese fenómeno, se busca la explicación en algo más metafísico, porque yo en el azar puedo creer o no. En el momento en que se forma un nuevo ser, en el que los cromosomas se juntan... Acá se partieron dos pares en algún momento. Cuando los pares se juntan, o sea, todas las células de su cuerpo tienen los dos pares de cromosomas. Menos las sexuales tienen la mitad. Se completan en el momento, completan el par en el momento del apareamiento, de la fecundación. Con tanto código genético, a veces se produce un error. En algunos casos hay enfrentamientos que provocan, por ejemplo, entre cruzamiento de materia. Hay varios fenómenos que ocurren. En vez de enfrentarse porque hemos enfrentado por el núcleo, se fusiona, se separa. Y eso es una causa de mutaciones. Un pequeño cambio, que un gen en vez de funcionarse por el centro, que funcione por un extremo, o que intercambie material, eso ya es una mutación. Es un simple error. De hecho, pequeñas mutaciones. Ahora hay una mutación en un momento de tiempo, o sea, problemas de visión, gente que no se ciega, y ahí es de donde a un grupo le ha sucedido, no, una mutación. Pero yo estuve viendo otras teorías que están en plena investigación, de que hay bacterias que producen mutaciones en los genes y que no es necesario la reproducción sexual de la célula, sino que hay cierto tipo de bacterias que modifican los genes y en llegado el momento de que puedan llegar a corroborar esto, se caería cierta base de toda esta reproducción sexual de evolucionista. Pero es otro tipo de... Sí, bueno, pero es porque tienen los dos sexos. No, si no hay una abeja hembra puede poner huevos. Sí. Si no está fecundada, da machos. El zángano no tiene padre. Vale, hay reproducción, sí, pero hace millones de años que son lo mismo, que no han evolucionado, porque al no haber reproducción asexuada, al no haber reproducción sexual, una reproducción asexuada, reproduce exactamente el mismo espécimen y el mismo una copia exacta, una de la otra. Bueno, pero da un macho igual a otro macho, no da un macho distinto. Lo que tiene la reproducción, que es por eso la variedad que tenemos nosotros, es esa reproducción sexual, cuando se intercambian los cromosomas. Entre comillas, se usa la palabra variedad. De una generación a otra no somos exactamente iguales. Claro, porque es sexual la reproducción. Hay diferencia. Porque es la reproducción sexual. En la sala estamos en una isla donde las personas nacen y no son exactamente iguales. Tienen algo en sentido que no traen. Sobrevivieron las que tenían un poquito más largo que se van a comer. Tenemos que tener los dos extremos, los dos extremos. Sí, pero no sé qué tiene que ver con... Igual que variación, integrada... Si yo, particularmente, al tener una postura de no creer en el azar, yo creo que detrás de toda esta explicación hay otra explicación a la cual no hemos llegado todavía. Que en algún momento con el avance de la ciencia se va a llegar a ese tipo de explicación, porque por ahí hay otro tipo de variantes que influyen sobre los genes. Por ahí te dicen que no, pero vos cómo sabes que el lugar donde vos estás viviendo no te modifica en unas cuantas generaciones, una cuanta, habremos muchas, pues no lo podés determinar. Vos fijate ahora lo que pasa con la soja, que tenemos una selección natural que está destruyendo Monsanto. Hay una planta que se hizo resistente hay una especie de royal que se hizo resistente al glifosato. Y ahora se le, se le está haciendo una plaga. ¿Por qué? Porque por selección natural, la que no es resistente al glifosato muere, pero esta sigue viva. ¿Pero por qué aparece ahora? Después de 20 o 30 años la están regando con glifosato. Porque si esa planta hubiera sido resistente al glifosato desde el inicio, hubiera estado como plaga desde el inicio, pero se mutó en estos 20 años. Y en estos 20 años ahora la Royal tiene una ahora le generó una cosa. ¿Cómo es eso de las abejas que ¿no? La reina es una abeja cualquiera. La abeja es cualquier cosa, es grande por selección natural. Cualquier abeja va a morir. La abeja se mataba con la abeja. La variedad. Y en ese caso por ahí no debería haber hecho resistente desde el mismo inicio del riego. Podría ser que ella ya tendría esas características. Eso tiene que ver, ahí explica la cuestión de la casuística. La lógica. Claro. Eso es la casuística, no lógica. Si yo en el azar no creo. En ese sentido, esa es la casuística. Yo cuando a mí me dicen que es por el azar, yo digo que no hay explicación. Porque se cree en el azar es un principio. No se cree en el azar. No te da explicación. Y es el azar. Yo nunca entendí. Y tarde y azarosamente salió eso. No se cree. No hay. Es parte de una casuística. Pero no, porque no hay explicación todavía. Antes había mucho más azar que ahora. Hace 200 años atrás había mucho más azar. Ni sabía cómo le hacían. Por eso. Yo que soy. No, se puede transmitir con estas características que vos adquiriste en la vida. Puede ser la marciana. Claro, no transmite la diferencia. Yo digo que. Tiene que haber menos ocupación. Hace 200 años un accidente. No, el ambiente no produce un cambio genético, a no ser bueno la radiación, pero en realidad no es el ambiente. Ni siquiera la radiación, yo te iba a decir eso. Sí. Es la hipótesis. Por eso yo te iba a hacer una pregunta. Igual también tengo una rana que nosotros no vamos a crear. No, pero eso es bueno. El sistema hormonal del mono es similar al del hombre. Porque está comprobado que la hipótesis es la que desordena. Cuando vos dijiste elementos químicos, uno de los elementos que se ha comprobado que es tremendamente nocivo es la talidomida. Sí. Y la talidomida produce mutaciones tremendas. Sí, hay muchos elementos químicos que producen. ¿Sabes por qué te decía eso? ¿Sabes por qué te decía eso del azar? ¿Por qué no creo del azar? Sí. Creo personalmente que hace 200 años atrás había muchos más azares que ahora. Sí. El azar es histórico. El razonamiento tuyo también es cosa metafísico. Vos estás planteando, yo no creo en el azar. No, lógico, sí. Es una postura. Es una postura. Habría que estudiar biología después. ¿Cuál está hablando? Los jóvenes de Oxford. Conferencia, dan una conferencia. Sí, sobre lo vi, no sé tanto. Sobre el muñeco este, sí, que es el austríaco. Sí. Un filósofo. Sí. Un filósofo de la lógica. Es el que rompe con No sé quién, pero no me acuerdo de la película. Me acuerdo de la película y me acuerdo de las imágenes. Del tipo de lo plástico. Bueno. ¿Viste la verdad? La tengo. Demostró matemáticamente que no es posible ninguna verdad absoluta. Bueno, la única verdad absoluta es la verdad religiosa. Vivimos. ¿Cuántos años vivimos? Esa es la única. Pero ahora lo vamos a hacer. Hablando de matemática, ¿cuántos miles de años vivió la civilización occidental y cristiana sin utilizar el cero? Sin conocerlo. Sin conocer el cero. Sin conocer el cero, lo desconocían el cero. Y hacían matemática. Y no, eso era turco, los musulmanes. Pero no, y los romanos no tenían cero. Por eso, hasta el parcial puede poner, por ejemplo, la matemática. La matemática tiene otra comprensión del hombre. El hombre es un hombre. Yo te traía un documental que se llama como Jesus Camp, el campamento de Jesús. ¿Cómo le enseñan a los nenes en Estados Unidos el cristianismo? Igual que esto, pero con video y todo, pero el cristianismo es un objetivo acá adentro. Les presento las evidencias, las pruebas de evolución que hay, bueno, si alguno piensa que... Claro, porque si no, termina siendo una pastora del otro lado. Claro. Exactamente igual. No es el objetivo, son dos niveles diferentes lo que se maneja en sentido religioso y en sentido científico. Un científico tiene que manejarse con pruebas. Si yo voy a un congreso y digo un montón de cosas, pero no tengo el respaldo. Hay mucho empirismo lógico. Sí, es totalmente empírico. Si yo no tengo los fósiles que me están apoyando... Sí, lo puedes hablar. ¿Qué pruebas tengo de que...? Bueno, pero la medicina es lo mismo. La medicina es la física también. Y utiliza ese concepto de casuística por azar también. Que una parte de la casuística tiene que ser azarosa, claro, para que la lógica sea una lógica concreta. Lo que es la medicina. La medicina, hace 80 años atrás, te agarraban los médicos americanos que nosotros estuvimos viendo y leyendo de psicólogo este, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? El psicólogo que rebatió todo el tema de la sexualidad americana. Ah, el doctor King. El libro de este es interesantísimo, está la película. Aquí parece un estudio sobre la sexualidad humana en el 40-50. Hasta el día de hoy, en internet los filtros de ultraderecha lo tienen es un demonio. El tipo hizo una depresión. Hay un capítulo de Jole que dice Ángel y Jole. Este está interesante. Yo la primera vez que tengo acceso a esto, porque bueno, por lo que yo he estudiado, no, nunca lo tenía, pero se plantean cosas que... Igual ahora es más fuerte todo el paradigma técnico-ambientalista. Está como muy fuerte. Y está muy fuerte a través del tema de la sociobiología. Sí, sí. ¿Qué nota? La sociobiología que, digamos, los sociólogos no tienen finalmente el mismo. Porque determina que todas las conductas humanas son determinadas en definitiva por su biología. Ah, me salía fuera de la biología, digamos. Claro. Bueno, pero pues, estaría bueno, porque uno sea responsable de nada. Que los genes lo único que tienen que hacer es reproducirse. Dawkins, ¿no es el tipo? Sí, Dawkins. Claro, sí. Claro, y te saca todo tipo de cosas. Claro. También vos me pensás decir un yo te devuelvo nunca. Yo digo, madre, que tomás, estoy determinado. Biológicamente determinado. Por las dudas no te voy a prestar nada. Nos vemos. Chao. Chao. Qué bueno, siempre para el colegio. Nos vemos. A mí me está mandando un mensaje. Y Carrasco acaba de demostrar en ese sentido, de cuando hablabas vos de glifosato. ¿Quién es Carrasco? Carrasco es el tipo que me quieren hacer mierda ahora. ¿Cuál es Carrasco? Acaba de demostrar tipo que echaron el CONICET hace un anime. Me suena a una historia parecida. El tipo acaba de demostrar que ahora el glifosato, en la casuística, laburado normalmente, dentro de los parámetros que dicen que hay que trabajar, no producía nada. O sea, supuestamente en determinados parámetros el glifosato no producía nada. Él demostró que el glifosato 10 veces menos en que medidas normales en agua, específicamente en el desarrollo de los anfibios, potencia 100 veces malformación genética. El tipo demostró eso y le rompió el oro. La vida es un buen caso. Sí, la vida. Ay, allá tenemos un amigo que tiene programa de radio, se llama... Sí, lo conozco. ¿Lo conocía de acoso a Marcelo? Tiene una tendencia agroecologista, ¿no? ¿Marcelo Hernández lo ubicás? ¿Estamos hablando del mismo? Morocho, alto. No, es un loco que vino de Buenos Aires. Sí, pelado. Sí, morocho, bueno. Vive en el campo. Pelado, vive todo pelado, está pelado. Sí. El otro día pasó, vi un videito de Malabrigo, de un pueblo que está por ahí por Malabrigo. Comunicador social es el chabón. Ah, no sé qué es, nosotros lo conocemos. ¿Comunicador social? No sé, no te pregunto. Cuando lo escuché se presentó como comunicador social. Ah, pero vos lo que lo viste acá en Luján. Lo vi acá. No, debe ser el mismo. ¿Qué hacía Luján? No sé, porque ¿de qué vino a hablar? Vino a una charla. Ah, sí, bueno, entonces estamos hablando del mismo. Igual la tesis que tira él a lo último, la intervención final, habla... Tiró toda una cosa así... como la jungla de cemento, como tirando que el lomo urbano. Tiró toda una crítica hacia el lomo urbano, un poco contradictoria en relación a lo que es... un poco negando el desarrollo del capitalismo. Negándolo en ese sentido. A mí me pareció eso, no pude hablar con él. Es muy interesante. Sí, pero a mí me pareció que la crítica se queda en eso, en esa crítica agroecológica, y tira esto de, también le tiró, que tira hace la comparación de la cantidad de hectáreas que tiene Chile con cuántas hectáreas se podría vivir dignamente sin... Ya, bueno, no puedo renegar, viste, amigo, que tengo el botón del baño hace 3 años que estás prendido. Pero en ese sentido, no, por eso, porque es lo mismo. Ahora que... Ahora ya me agarró el punto, no viste nada, se ríe, viste. Cierta posición indigenista que dicen que hay que volver a hacer. Bueno, está en el tipo ese, lo vi en el documental. ¿Cómo se llama? La tendencia, bueno, volvamos al Tahuantinsuyo. Está bien, anda, tranquilo. Entonces es negar un poco, es negar la... Negarle con el borde, la aguantada. Bueno, tal vez tiene medida evolutiva de la sociedad también, últimamente. Sí, no, pero eso no, bueno, por eso. Yo no quiero ir a vivir. Pero si no está dorado, lo que pasa es que nosotros estábamos también atravesados por esta cultura y nos podíamos vivir de otra forma. No, bueno, depende también, tampoco el extremo. No, yo digo que hay experiencias como John Sirsan. ¿Conocen a John Sirsan? No, John Sirsan es un anarquista primitivista, así es el nombre que se pone. El documental ese, ¿cómo se llama? Surfru, ¿no lo vieron? No. Es un documental. Me parece que sí. Bueno, el tipo, después hablamos del documental para no ir tantos temas. Él plantea esto, como el viral. Es más o menos la idea de este flaco. Pero igual es la idea de este flaco, no es tan extrema, es una postura más extrema. Bueno, imposible en el desarrollo actual del capitarismo volver para atrás. Volvemos siquiera a lo de... hay un pueblito que se llama Malabrigo, que queda en Santa Fe. Y hay un médico ahí en Malabrigo, que hay un documental hecho sobre el tipo. El tipo plantea eso mismo que vos decís. Un médico dice, che, acá como hay tanto frío que nacen así. Bueno, es que lo mismo que decimos. Bueno, en la radio claro, pasó el video, el audio de ese video. Claro. Y plantea esto. El tipo hace de la década del 90 que había empezado. Ya, pero nada, boliche, nada, tiene que haber trabajado para cualquier otro, sigue lo con él. Sí, bueno, aparece el chico, el chico de decirte está loco, viste que enseguida cuando vos decís algo que va en contra y que tocas interés, ya está loco, déjalo por decir. Me quedé pensando en algo, si vos cuestionás algo, a esta chica le podés hablar, la otra vez no podés hablar. Tapia es como el expresionismo de... Yo el día que le planteé una cosa, yo la cursé y ahora la volví a cursar de vuelta porque no había el final. Y me acuerdo que le planteé, hice una crítica al proceso cognitivo. Yo le planteé, levanté la mano por el fondo y le dije, discúlpeme, ¿usted puede definir un cognitivo? Ya cagaste con esa pregunta. ¿Qué te dijo? ¿Vos ¿Qué me va a decir? Un kamikaze. No, que era un kamikaze. Yo por eso, porque yo veía que era soberbia. O sea, está bien que te caiga pedo por el tema del celular y todo eso. No, pero no está si bien. Yo tengo una urgencia. Disculpenme, no está bien. ¿Cómo no está bien? ¿Cómo te agarra pedo por el celular como un chico? Sí, no, como un chico no, ese es el problema. No, como un chico tampoco. Porque ella agarra el celular. No, pero ella tiene razón, ella no lo prende, ¿eh? Es re loca, ¿sí? ¿Eh? Sí, pues hagamos una encuesta a ver quién quiere prenderle el celular. Hagamos una votación, asamblea, a ver. Porque tiene volumen a la democracia. No, bueno, pero en ese sentido vos también estás en contra de la libertad de cátedra. Libertad de cátedra, es más. No hay libertad de cátedra. Acá no hay cátedra. Es más, y te lo discuto. En el momento en que tenés una sola cátedra, no hace. La libertad de cátedra no hace. Libertad de cátedra ficticia, sí, nunca existió. Sí, no, cátedra. Bueno, pero libertad de pensamiento o de forma cuando presenta el programa. Lo escuchamos, estamos todos los días haciendo una crítica de contenido.

momento se comenzó con los mocos. Son los pelotudos, no aprendieron nada. Y decía así, pero no, yo no te digo que no, pero como decir, yo tampoco voy a hacer quilombo al porque además yo a esta altura a mí no quiero renegar más. A mí no me interesa la comida. Es más, soy lo más individualista que hay en este momento. Y pero, todo por la falta de Dios, ¿sabes, Carlos? Porque vos tenés cáncer, yo tengo cáncer. Yo soy un hijo de puta y vos sos mejor tipo. Cuando yo entro al aula y veo dos hijos sentados, me voy a plantear que algo estoy haciendo mal. Pero de esta manera es como tener un teatro con toda la entrada en la vida. Y aparte está, no, aparte está recontra sustentada por el centro, bueno, por la gente que está en el centro. Claro, pero porque falta eso, te digo. Ahora, si no, ¿sabes lo que sos vos? Están ahí adentro. ¿Sabes lo que sos vos? Un empresario de teatro que tiene toda la entrada vendida de acá a fin de año. Claro, un mercado cautivo. Eso sí, no te importa. Pero por eso yo vengo firme y me voy a la mierda. Si la obra es buena, la obra es mala, no importa, porque la gente la quiere. Fíjate que hay una hora después. Me quedé haciendo otras cosas. El mail me fue la mierda. Es más, vengo, trato de firmar para no perder la regularidad, venir a ver el final en el parcel y dice. No es una solución, pero. Sí, no, no me quedo. Para remediar, no me quedo. Pero a mí, el problema se agarró con un flaco, lo cagó pedo porque el flaco era como el chico expiatorio. Pero no estaba con el celular, bueno, lo cagó pedo. Ponele que esa cosa la podemos... Yo no lo... Para mí es una bolita. Pero después el flaco estaba firmado la planilla de la asistencia, lo cagó pedo también. No le di nada, el tema es ese. El flaco sabe que cualquiera de nosotros pueda faltar, y el pibe no le dice nada. Claro. Sí, pero tú estabas trabajando. Yo tuve una materia muy parecida que vi todos estos contenidos. Antropología para geografía. Se armó un debate por el tema de la homosexualidad. De la reputa madre. Y la otra gordita que está con este equipo, con Matilde Lanza, con el equipo de Mariano Ramos. Ah, la conozco, sí, la conozco. La gorda empezó a decir un montón de barbaridades. Y yo en la calentura del debate había un pibe. Era homosexual. Yo soy trolo, le dije, no, si por el me dice, me va a caer la cara. ¿Vos sabés que le dije al pibe en el medio del quilombo? Le dije, no, loco, pero mal se lo dije. Después tuve que salir, le estaba tomando un café y pedí disculpas. Digo, vos no decís un carajo, ¿qué te pasa que estás ahí más de nada? Vos puto de mierda. Me hubiera sido, mira, mucho más sincero si le hubiera dicho vos puto de mierda. Además de puto cobarde, le dije. Puto, el excelentísimo puto presidente. Y proseguí en el camino, dice chaval. Puto de puto, usarito, puto. El letero largo. No, pero esa discusión, pero yo te digo, yo cada vez que me salgan a defender al docente, yo me pongo como loco, porque Camila, pero ¿por qué somos todos estos malditos? La explicación es muy fácil, venimos al jardín, venimos a la escuela, porque un día, yo no me metían el poder en la cabeza. Pero no, eso es algo que, ¿cómo denunciar? A vos me vas a decir que claro, por el productivismo ganan por goleada, eso es la teoría crítica. Yo no sé, pero es la mina que yo, para mí, de la charla no necesité y darle siempre a todos. Pero no es la tarde de la sala. Se recalienta más. A la sala, a ver, cierro los ojos y a ver si te pego. Una varita sin vista. Igual a mí no me queda claro esto. Esto no me queda claro cómo se... Porque tal vez esos cambios millones de años me puedo entender. Pero si él hace... Sí, o sea, se reproduce y come carne. Yo como carne, entonces consigo mina. Si me reproduzco, dicen mis hijos son más grandes. Sí, dejá que sea lo suyo. En tu casa salen violadores de abajo. Este es el peor. Claro. Nos vemos luego. O sea, que para levantar con niño y comer carne, esa la, debería ser la hipótesis. La buena. Me voy a la fotografía con un tomate al bueno, sí, si lo acabamos de risa barato. Sí, paso, vos el lunes está, ¿no? El lunes vengo acá, que Yo me imaginé cuando volví terminando mi trabajo, ¿viste que el manosete hablaba en portugués? Y decía, ¿vos qué? ¿Cómo que es lo que hizo el suéter? ¿Vos qué? Entretenido, ¿por qué no se puede ganar? No, sí, además se toma un montón de gasto, pero... No, lo tengo todo el día. Yo del tema es que soy cada vez más gato para acá. Y ahí tenés la de otro día. Sí, exacto. Medio de... ¿Usted se la agarró con vos? No, porque estaba hablando. Estaba hablando de la verdad. De lo que tiene que cobrar con la gente de la verdad. Pero eso le dije, bueno, perdóneme, pero hay que definir primero qué es el saber. Muchos tipos de saber. Distintas formas de saber. Una cosa porque no estamos hablando, yo sé lo que es una materia, pero estamos en una clase hablando de Platón y del saber referente a Platón. Y yo digo, bueno, ¿qué es para usted el saber de Platón? Porque Platón no lo define en ningún lado. Bueno, el de la caverna, la sabiduría, pero tampoco define qué tipo de sabiduría, porque no sé qué le dije de la justificación y del cristianismo, ¿viste? Pero por ahí, y me dice, bueno, sí, usted tiene razón. Entonces me vine por acá, parado en la vida. Uno de los libros que están diciendo en la lista ahí, la cosa, y me dice, no, se le pusiste lo fundo. ¿Ah, sí? Pero bien, pero bien, no mal. Lo que pasa es que hay cosas que igual es políticamente correcto, ¿no? Sí. Mira, yo así. Tienen que gobernar los que tienen que saber. Bueno, pero ¿qué? ¿Qué gobernar? Claro, por eso los filósofos. Claro, pero hay saber, pudo haber sido el copista, saber el perdón, o los tipos de la ¿De qué saber? No, pero estamos hablando del saber de Platón. Esta es la clase que tenemos. ¿Cuál es el saber de Platón? La gente, discúlpeme, pero Platón no lo define en ningún lado. ¿A cuál es saber de Platón? ¿Cuál es el saber de Platón? Me dice, no, bueno, la alegoría de la caverna, ¿qué dice? La alegoría de la caverna no dice nada. Claro, ahí no define saber, sino define la La noción de justicia que dijo de Platón, que está descrita ahí, que cada uno haga lo que cada uno haga lo que tiene que hacer, que cada uno se dedique a hacer lo suyo. Esa no es una noción. Eso resulta ser una noción de orden, pero la justicia no ordena que cada uno haga lo suyo. Es una manera de organizar la sociedad que no la organiza la justicia. ¿Eso le dijiste? No te digo nada. Es al final de la clase al todo. No, sí, sí. Y después te pones los pies en contra. ¿Y el tema que el flaco ese, no probaste a charlar después de la hora? No, porque se va antes. Se queda el otro. ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? Yo lo conozco hace rato, no sé qué. ¿Qué decisión? No, pues está buena la decisión, ¿eh? Sí. Es que la universidad tiene que ser así. Sí. Y hay que ser irreverente con la teoría, eso es. Por eso es lo que yo decía, yo a mí al azar yo no te comparto. A mí no, yo tampoco entiendo, para mí, ahorita había un documental que yo tengo ahí nuevo, ¿viste? Sí, pero no importa. Usted dice que como que el lamarquismo está volviendo, o sea, este lamarquismo que vos, la herencia de la teoría. Como que parece que o sea, la cultura modifica el censo, ¿no? Eso me parece más potable. O sea, vos creo que así tiene que haber algo por ahí. Sí, pues solamente, sí, palabra. Solamente el ambiente sería como una especie de árbitro, si vos, como te aumenta la temperatura del agua y vos te la aguantás, sobrevivís. Sería eso nomás, pero no entendí nada más. No, para mí, por eso es lo que yo quería. Porque si todo azar, ya se han aparecido un instrumento de piedra, ¿no? Sí, para nada. No, porque por ahí, por azar, no pudo haber aparecido. Pero eso que me dicen, y esa planta era resistente, ha sido resistente desde el principio, ese piso mutó por una condición externa, como resistencia, como una manera de sobrevivir, muta la planta. O sea, porque en realidad, o sea, vos decís que el insecto sería como la causa de la mutación. Claro. No, al contrario, o sea que la tripa estaba ahí. No, la causa es el principio. La vida busca el camino para mantenerse viva, busca el camino para sobrevivir, y de alguna forma lo encuentra. Y encontró la manera de que ese tío no le haga nada. Pero si hubiera tirado ese tío, esta planta hubiera perdido nada. Hubiera seguido en la misma roya de toda la vida. Pero la causa de la mutación fue un glifosato, no al revés. Estaba ahí dando vuelta. ¿Esa roya que vos decís, cómo es? La roya del yuyo. Ah, ¿en qué son? Claro, el yuyo, mirá, al lado de las hojas. Entonces, después de la planta de sopa, le puse el yuyo. ¿Y a los gringos del campo qué hacen? ¿Le mandan más glifosato? No, yo no lo hace nada para eso. ¿Eso está pasando en Chile? No, está pasando en Chile, pero eso no es un golpe, no. Eso es como decir, bueno, esta planta estaba ahí latente y no aparecía. Entonces, ¿cómo no aparecía? ¿Qué fue el glifosato que fue la causa de que apareciera? No, lo que hizo fue que adquirió una resistencia con el tiempo. Sí. Hay otra cosa que me dijo, que me parece también muy religioso, cuando dijo que la apéndice está parando. Eso es una idea teleológica, como todo tiene una finalidad. O sea, como mío también como una idea de diseño inteligente. fue otra teoría, claro, esa, ¿cómo dice la teoría del consejo? Otra teoría, es una teoría matemática, que la matemática es una ciencia matemática, venimos teniendo 2000 años sin conocer el efecto, y seguían sufrutando. Y después apareció lo que los árabes lo venían usando hace tiempo, los consejos, los árabes, la correcta, que dice, mira flaco, esto era así, pero todo se transforma, o sea, la forma de ver el mundo. Esto es así, pero todo va a ser como quieras, y dale la forma que lo quieras, presentalo así. Yo venía a Ramón y iba a decir, rompe esto, teniendo plata, mucha imaginación y un par de huesos, armamos una teoría y nos vamos de paseo. No sabes lo que se den cuenta, ya no. Te conseguí quien te financie, tenés un poco de inventiva por sacar algo distinto, de un par de huesitos. Y salimos a recorrer el mundo. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto. El otro sí se lo puede decir porque el otro por ahí se lo toma el sol. Por eso lo decimos, como ofende. Si quiero decir a Sánchez, te desapruebe por vivo. ¿Los 8? Bueno, no te mueves con que nos vemos, ¿ves? Hasta luego. Qué tranquilidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No viene nadie? Ha ha ha! Qué va, está hermoso. ¿Te firmo en algún lado? Ah, bueno. Hoy es 24. 24. La copa de Muchas gracias, caballero.